energía, es un problema estratégico. Nos interesa que la Comisión del Encuentro sea que el próximo, ustedes trabajen fuerte los primeros cuatro pasos y nosotros a cada encuentro les traemos el paso 5 y 6 medio ya hecho. Nosotros igual lo terminamos de hacer entre todos, pero hoy vamos a, por ejemplo, trabajar el paso 5 y 6 de lo que ustedes trabajaron en el encuentro anterior. El encuentro que viene vamos a trabajar lo que ustedes trabajen en este encuentro y así, ¿sí? Nosotros vamos a ir elaborando los modelos explicativos, ahora vamos a contar bien cómo se hacen, etc. Y la intención nuestra es que ustedes después trabajen en sus casas, ¿sí? Previo, creo que nos va a tocar uno previo parcial, o no lo sé todavía. La parte de los objetivos, los pasos 7 y 8 fundamentalmente del momento 2, ¿sí? Donde ustedes tienen que construir objetivos estratégicos para los problemas. Entonces es un trabajo medio dialéctico. Ustedes arrancan proponiendo una lectura del problema. Nosotros ayudamos a formular un modelo explicativo. Les damos el modelo explicativo. Ustedes, en base al modelo explicativo, se juntan en grupos y presentan ejes y objetivos estratégicos. Por ahí les pedimos que propongan alguna táctica operacional, que creo que va a ser lo más lindo, y que lo presenten en el debate conducido. Recuerdan que la materia tiene tres cosas: tiene un parcial, un debate conducido y un análisis de un caso, ¿sí? Entonces ya con esto vamos abordando cada una de las... Cada grupo va a saber, algún grupo le va a tocar, ya ustedes nos dieron los grupos el jueves pasado, le va a tocar, bueno, el tema presupuesto, ¿sí? Entonces ese grupo va a agarrar y el día que le toca va a traer una mínima presentación, algo sencillo, digo, con los objetivos estratégicos que pensaron y las operaciones. No vamos a llegar, obviamente, a poner en práctica nuestro plan. En la última parte, eso va a ser más una presentación, una exposición, si se quiere, lo vamos a abordar teóricamente. Pero sí, los otros pasos los podemos trabajar concretamente como una suerte de simulación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Eso nos daría más o menos esta estructura de agenda. Obviamente el 26 de abril ya lo vieron ustedes esto. Sí. Hablaron de Roberto y su texto. Hablaron de un poquito del método de la planificación estratégica situacional para encarar el práctico, e hicieron lo de presupuesto insuficiente, ¿sí? Descriptores, actores y causas. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con lo que es ineficiencia en la gestión, ¿sí? Que es otro gran problema que ustedes identificaron. También se van a tener que juntar en grupos y trabajar individualmente primero. ¿Qué es lo importante de esto? Es la integralidad, es abordar integralmente el problema. Por eso les pedimos que hagan ustedes primero una parte de reflexionar ustedes cómo ven el problema, qué causas ven, etc. Y después que se integren con su compañero. Porque si no, muchas veces por ahí se juntan ustedes tres y ella por ahí habla más que y como que coloniza, ¿vieron? Coloniza el pensamiento del otro y se pierde la integralidad. Es eso, por eso les pedimos, creo que lo hicieron así el otro día, ¿no? Sí, sí. Un poquito individual y después compartir con el compañero. Por ahí es medio un embole de trabajar solo un gacho, pero es para eso, digamos, es para que el problema tenga una visión lo más amplia posible. Cuando uno trabaja en la realidad, esto supuestamente es mucho tiempo el que tiene para hacer la parte de la investigación del problema. Nosotros hacemos esta pequeña simulación. Sí, además el trabajo individual es porque, como bien también lo dice Matus, las subjetividades son parte de la construcción del problema. Entonces, si ustedes tienen que poder tener esa capacidad de, como yo les decía el otro día, y también va a decir, no importa lo que ustedes piensen, pero lo tienen que, digamos, plasmar y siempre tener en cuenta ese punto. Al margen de después lo van a discutir el grupo, ¿no? Pero sus cuestiones y subjetividades son importantes también, construyen el problema, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, ustedes fíjense, la clase que viene vamos a trabajar cohesión. Nosotros vamos a traer lo que es gestión ineficiente que ustedes hayan elaborado, y vamos a discutir en detalle el momento 2. Hoy vamos a discutir en detalle el momento 1, ¿sí? En el momento 3, después vamos a hacer el práctico 4, vinculación con la comunidad, que es el último problema. O sea, cuatro áreas problemáticas ustedes identificaron, básicamente, ¿sí? Una que tiene que ver con los medios, los recursos de la organización. Otra en cómo funciona, ¿sí? Y la dinámica interna, política, si se quiere, de la universidad. Y otro que tiene que ver con cómo se vincula para afuera, cómo se relaciona para afuera. Extensión, no pienses solamente en extensión, sino también en investigación. Estamos pensando en problemas, no ejes, problemas, ¿sí? Y el último lo vamos a hacer, no vamos a llegar a hacer un debate conducido. El debate conducido va a empezar después del primer parcial, ¿sí? pero ya la semana que viene le vamos a asignar a algunos grupos para que vayan trabajando el primer modelo explicativo, que es el que vamos a presentar hoy, ¿sí? Del tema presupuesto. ¿Se entiende? Es medio enroscado, pero cualquier cosa... Lo vamos muy bien. Es una mecánica de ida y vuelta que por ahí... Sí, por eso cuando... Nos va preguntando, le vamos charlando, no hay problema. Nosotros le vamos a facilitar la información lo más rápido que podamos. Hoy el modelo explicativo lo vamos a bosquejar, si nos alcanza el tiempo, y después nosotros lo subimos al campus virtual para que lo tenga, ¿sí? ¿Qué es un modelo explicativo? Una propuesta, ¿sí? ¿Quién quería hacer? El compañero... El 10 de mayo está docente. El 10 de mayo el paro docente, sí, lo sé. Estuvimos charlándolo un poco el tema nosotros. La verdad es que nosotros somos contratados en esto. Y nos consideramos medio como que estamos acá por un hecho fortuito. Digo, porque no se nos. No, por lo menos a personas que tienen nuestra edad y nuestra formación, no se nos abren mucho estos espacios. Digo, pensábamos venir, hablamos frontalmente con ustedes. Ocuparemos una parte del espacio para hablar un poco del paro, seguramente, obviamente, y haremos alguna manifestación en nuestro ámbito de militancia, pero qué sé yo, veo un contrato, le cuesta un montón de plata a la universidad, digo, no, vamos a venir, ¿no? Eso para que lo sepan. Bien, entonces vamos a analizar entonces el último práctico y vamos a hacer un pequeño simulacro el 24 de mayo para ver cómo va a ser el parcial. Así llegan con una idea, ¿sí? Van a tener una semana después para prepararse. ¿Sí? Bueno, esto igual, cualquier cosa, nos preguntan o vamos charlando. Después de esta parte, fíjense que acá ya terminamos con la parte de... Del método concretamente, de planificación estratégica situacional, y pasamos al análisis de, porque ¿qué pasa? Ustedes cuando elaboran un objetivo estratégico, un eje y una táctica operativa, tienen que conocer también del tema. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, sobre el presupuesto, que es algo sobre lo cual nosotros tenemos escrito, les vamos a traer un texto, y se lo vamos a presentar, ¿sí? ¿Cómo es el presupuesto de nuestra universidad? Cómo es en relación a otras universidades, todo cosa que ustedes tengan, por lo menos nuestra visión o lo que nosotros hemos reconstruido del tema. Porque algo que ustedes habrán leído en la bibliografía es que uno cuando elabora el modelo explicativo, que describe un problema, después cuando empieza a hacer el análisis estratégico, va encontrando que por ahí hay cosas que complementar o que agregar o que modificar, eso lo van a poder hacer tranquilamente. Por ahí cuando discutamos un artículo de investigación sobre el presupuesto de las universidades, surgen cosas nuevas, ¿sí? No está mal eso. Porque nosotros trabajamos, no trabajamos secuencialmente como la planificación estratégica situacional, sino que es una cosa permanentemente de ida y vuelta. Es un loop que va y que viene, todo el tiempo, ¿sí? Exacto. Bien, bueno, algunas cuestiones vinculadas a la planificación estratégica situacional que hemos ido charlando, pero que estaba bueno repasar. Digo, nosotros planteamos que la planificación estratégica, por lo menos según la entiende Carlos Matus, es una técnica de gobierno, digamos, ¿no? Se diferencia en el planeamiento normativo, el planeamiento tradicional, que por ahí lo que busca es poder plasmar un texto, un documento, ¿sí? Esto es diferente, esto está centrado en la acción, digamos, y en la efectividad de las políticas públicas, diría el autor. Nosotros lo dejamos abierto, pero en la efectividad de las políticas. ¿Tiene sentido un plan? Entonces se puede llevar a cabo, si no, es juntarse a discutir. Que no está mal juntarse a discutir, digo, pero no es un plan estratégico. Ese es un primer punto. Y lo justifica este autor, es interesante lo que plantea, porque él lo que dice es que... Él lo que dice es que el problema es que nuestras universidades fueron tempranamente cooptadas por el pensamiento del norte, básicamente, o por las epistemologías del norte, y recién, a partir de los 60, los 70, empezamos a desarrollar alguna teoría propia sobre la planificación ajustada a nuestra realidad. Que eso es lo interesante de esto. Que intenta, de alguna manera, ajustarse a lo que es nuestra realidad. Y a la realidad de nuestras instituciones, públicas sobre todo. Y es lo que dice el problema en América Latina, es que la gente empieza a descreer del sistema democrático. ¿Por qué? Porque vota diferentes partidos políticos, diferentes actores y no pasa nada. O sea, las cosas más o menos se mantienen. Ustedes pueden coincidir o no, todo bien, yo describo lo que dice el autor. Yo en algún aspecto coincido. Dice, si la gente agarra y cree que su supuestamente, mediante el voto de cada uno de los individuos y la sumatoria de los votos de una sociedad, uno puede incidir en la agenda de las políticas y en la configuración del Estado, está todo bien. Ahora, cuando vos ves que eso no cambia, entonces pones en crisis el sistema. Y dice el autor, el problema no son los proyectos, dice él, esto es interesante, no son los proyectos políticos de los partidos, de los actores, el problema es que no saben cómo llevarlo a la práctica. Ese es el tema. Por eso él lo que discute es un método para llevarlo a la práctica. Digo, la metodología lo que propone es una serie de protocolos que te permiten por lo menos abordar sistémicamente un problema e intentar mejorar o intentar atenuarlo o intentar mejorarlo en algún aspecto. Es una técnica de gobierno por eso está pensada esencialmente en la práctica. La justificación más bien ideológica tiene que ver con esto, con un tipo que defiende de alguna manera el sistema democrático. Dice, porque la planificación estratégica en algún punto es algo que hace más democrático el juego social, ¿no? Lo que plantea es esta posibilidad de pensar sistemáticamente y luego actuar, ¿no? Vencer la improvisación, dice él. Lo que termina sucediendo sino muchas veces es que los actores políticos cuando llegan al gobierno no tienen los cuadros formados, no tienen los equipos técnicos suficientes, entonces se desbordan por la realidad cotidiana y empiezan a improvisar, empiezan a actuar en base a la urgencia y no en base a la importancia. Ese es un gran tema. Critican mucho los partidos políticos, los critican los 90 básicamente, ni hablar lo que sería ahora, que creo que se ha acentuado, se ha profundizado eso, donde dice, bueno, los partidos políticos no tienen espacio de pensamiento de los países que quieren, digamos, son clubes electorales, dice Carlos Mato en una entrevista que está en internet, que se la recomiendo, son clubes electorales, entonces ahí radica también parte del problema, ¿sí? Hay un deterioro del sistema de partidos políticos que hace, digamos, que los actores políticos lleguen cada vez menos preparados, que se subordinen a la improvisación. Pero no dice que esté mal improvisar, ¿eh? Dice que es una forma de poder apalear el problema directo, el problema in situ que tiene, que hay que tener una capacidad de improvisación. Sí, pero por supuesto que la planificación se pone como un complemento, es un complemento, una forma de enriquecer el planeamiento estratégico. Claro, es un complemento que tiene que ir atrás de una forma sistémica de planificar, que no lo niega, claro, pero que no... Si no se vuelve a la clase pasada, cuando decíamos que el problema, que en realidad, cuando se acuerdan que la discusión era, que yo le planteé a Fer, que la pregunta que muchos hacían era que parece imposible planificar en nuestra región, en nuestro país. En realidad, por un lado, también surge lo que dice Fer, de que en realidad cuando nosotros decimos que es imposible planificar en nuestra región es porque pensamos en planificación tradicional, no es lo que dice Carlos Matus, y después una cosa es la improvisación y otra es la contingencia constante, que eso es el problema, digamos. Improvisar es una cosa, porque improvisar es, digamos, trabajar sobre una problemática emergente, que no. Ahora, distinto es a trabajar contingentemente, porque cuando... Hay incendio, digamos. Que ahí vuelve un poco a esta cuestión de conducir y gestionar. Es decir, el gran problema que tenemos es la contingencia, no la improvisación, porque uno para improvisar tiene que tener herramientas. Distinto es contingente, cuando uno construye las herramientas en relación a lo que viene pasando. Entonces, esa cuestión de que uno siente que va atrás de los problemas. ¿Cómo le llamaba Vega a eso? Que lo nombramos. Que yo le ponía que no era... ¿A quién, Nacho? A que los órganos colegiados como el Consejo Superior se la pasaba atendiendo estos temitas de contingencia. Sí, claro. Yo lo que dije que la palabra que tenía que usar Vega, para mí, era la excepción y no la... Bueno, ya me lo voy a poner. Pero venía por ese lado. Lo que dice Rubén es interesante porque fíjense que ahí hay una diferencia importante con el método de planificación tradicional, que lo que propone es un escenario estático prácticamente, ¿no? Yo creo que la improvisación tiene que ver con comprender que hay emergentes en el momento del desarrollo del plan. O sea, que vos no tenés que agarrar y suponer que las cosas se mantienen inmóviles. El resto de los jugadores juega, diría un director. Yo los paro bien en la cancha, pero los jugadores se mueven, diría un director técnico muy famoso de nuestro país. Tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Como suponer que las cosas van a salir distintas a lo que uno inicialmente piensa. Y el análisis de contingencia que plantea Tomás es eso: es decir, bueno, ante esta situación propongo este plan, ante esta situación contingente propongo este otro plan, ¿no? No es que tenga una mirada lineal del escenario futuro y intento que mi realidad se ajuste lo más que se pueda a esa realidad. La anécdota de Procusto plantea, plantea Carlos Matus, ¿no? Procusto en la mitología griega, el tipo que el enfermo de la simetría, ¿no? El tipo que agarraba, tenía su cama, ¿no es cierto? Y a los visitantes los hacía acostar en la cama y los ataba, ¿no? Si era una persona como yo, que siempre me sobran las patas, me quedan de largo, le cortaba las patas, ¿no? Y si era muy cortito, lo estiraba, pero él lo que le interesaba era que se ajuste a su cama, ¿no? La anécdota de Procusto sirve para eso, porque es la crítica que se le hace a la planificación tradicional, que intenta forzar el diagnóstico, intenta forzar los objetivos en base a algo que muchas veces hay que revisarlo, digamos. Es asimétrico, muchas veces los planes tienen que ser asimétricos porque la realidad es asimétrica. Ahí surge la segunda pregunta de Matus, ¿no? ¿Cómo elegir el mejor plan? Exacto, exacto. Que será tema de intensa discusión nuestra. Pero vamos a terminar con la parte de la justificación. Poner la razón por sobre las circunstancias, ¿no? Hacer algo pensado. Administrar inteligentemente los problemas, dice Carlos Matus. Intercambiar problemas. Plantear. Él dice, no, los problemas no se resuelven, en realidad. Cambian. Estamos... Yo abordo una problemática como el presupuesto universitario, a los dos minutos voy a tener otro problema que tendrá que ver con cómo lo gasto, X, ¿no es cierto?, con qué hago con esa plata. Los problemas van intercambiándose. El tema es hacer un intercambio inteligente de esos problemas, ¿sí? Muchas veces el juego de los actores tiene que ver con que en ese intercambio, ¿no es cierto?, se producen nuevos problemas que los afectan. La participación del personal universitario en el gobierno, ¿no? Es un problema. Hoy, porque decís, bueno, falta representación del personal universitario en el gobierno universitario. Ahí cómo juegan los actores, ¿no es cierto? Tenés actores que lo que dicen es, bárbaro, que participo en el gobierno, pero no es mi facultad. No es mi facultad. No es mi universidad. Ahí, digo, no hay casualidad que llegara hasta los consejos académicos la representación mínima, ¿se entiende? Digo, ese es un intercambio de un problema. ¿Sí? Se avanza hasta ahí, después hay que ver. Vamos a charlar sobre el tema de la representación del gobierno, que es un tema interesantísimo y que seguramente a ustedes les interesa mucho más. Es un cálculo que precede y preside la acción, no la predice, eso es importante. No estamos haciendo futurología acá. Estamos intentando anticiparnos lo más que podamos a los hechos y hacer acciones que tengan un sentido estratégico, ni más ni menos. No improvisar. Y fundamentalmente, y es lo interesante que plantea el texto, es la planificación como un espacio de construcción de libertad, de querer, de poder ser lo que uno quiere en definitiva. Yo si quiero ser algo, puedo planificarlo y puedo acercarme lo más que pueda a eso. Y me parece que eso es interesante, se relaciona con la autonomía de la universidad, en términos de la autonomía positiva. Sí. ¿Sí? Es muy fácil en el ámbito de la retórica plantear las cosas y demás, pero escúchame, ¿por qué no lo planificás? ¿Por qué no intentás, no es cierto?, construir tácticas, operaciones, acciones que te permitan, capacidades que te permitan llevarte a ese lugar, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con el elemento estratégico situacional también. A mí me parece que esta es la parte más, no sé si es importante, pero la que más me llamó la atención. Lo que dice que el futuro no existe, ¿verdad? El futuro es una construcción. Tiene que tomar conciencia que uno es capaz de construir un futuro. La otra visión, la tradicional, habla de que vos tenés que predecir, tenés que anticipar algo que ya existe, pero vos, como lo que hablamos, si lo que existe, existe, o es el observador. O es el observador, bien. Entonces, esta me parece la parte más importante, como una herramienta de libertad, uno puede construir el futuro, su futuro no está dado, ni vamos irremediablemente hacia el lado. Exactamente. Se puede construir, y por eso está bueno lo de precede y preside, porque cada cosa que uno va a hacer hoy, si piensa en construir algo y sabe hacia dónde quiere ir, lógicamente va a tener más efectividad esa acción. Pero esa me parece a mí que es la parte más importante, o la que a mí ideológicamente más me gustó de... Sí. Es interesante, tiene que ver con empoderar a los actores, ¿no? Está bueno. Y tiene que ver con una visión de una sociedad que es diferente, ¿no? Que no acepta las cosas acomodadas, que no es sumisa, sino que... Y que es comprometida, y participa en la construcción de su futuro. Exacto. Bueno, hay un tema que es importante que no lo hemos abordado y que no está en la bibliografía. Nosotros estamos tratando de rastrear un librito, si lo rastreamos, se lo vamos a dar para que lo vean, que tiene que ver con la teoría de las macroorganizaciones. No está en el libro de la entrevista con Matus, por ahí lo menciona capaz, pero sí. Tiene que ver con una caracterización dentro de la teoría de las organizaciones. ¿Cómo se llama el libro? Teoría de las macroorganizaciones. Es un libro que se editó en el año 93, creo, 94. Porque no es paradójico que conseguir la bibliografía de Matus no sea fácil. El día que él murió, o sea, Matus es como, además es muy particular, porque para saber de Matus te tiene que venir en general es porque alguien te cuenta que existe Matus. Digamos, Matus no, salvo, digamos, no sé, nosotros acá hay gente que lo da en las universidades, pero no es, digamos, no es bibliografía obligatoria, está muy invisibilizado, y digamos, y eso, digamos, no es menor, y ustedes van a ir viendo con el paso de las clases que lo que él propone en algún punto es revolucionario en un sentido de cómo él piensa, cómo se tiene que planificar. Entonces, en esa disputa, lo han ha ido perdiendo espacio porque él no está más, los libros no se editan, también es también interesante saber por qué sí, se pierde interés, pero bueno, Parr también es... Aparte, Matus es muy crítico de las universidades. ¿Sería de las macroorganizaciones? Sí, sería de las macroorganizaciones. Él lo que dice es, yo no puedo clavar un clavo con un destornillador. Digamos, tengo que construir una herramienta que esté adecuada a la tarea que tengo que hacer. La planificación tradicional sirve para determinados ámbitos, como charlamos el otro día someramente. Sirve para determinados tipos de organizaciones. Y generalmente organizaciones más jerárquicas, por ahí las que se vinculan a las que se desenvuelven en el ámbito privado, etc. Para las macroorganizaciones, generalmente asociadas a las instituciones del ámbito público, más en las sociedades latinoamericanas donde el Estado ha tenido, si bien hay fases y hay momentos, ha tenido siempre una preponderancia muy importante, hace falta una herramienta nueva, hace falta una herramienta diferente. ¿Por qué? Porque dice que, y define lo que es una macroorganización en su trabajo. Básicamente le establece dos conceptos fundamentales para las macroorganizaciones. Son conjuntos que están integrados por otras organizaciones, ¿sí? O microorganizaciones, ¿sí? Que entre ellas tienen cierto grado de autonomía y no están relacionadas mediante relaciones jerárquicas que impliquen obediencia o dominación. Fíjense de qué estamos hablando. Fíjense que nos está hablando. Él habla de ciertas reglas, ¿no es cierto?, en el espacio donde se desarrollan estas universidades, reglas que son interesantes, que vamos a intentar profundizar en algún encuentro futuro, que tiene que ver con direccionalidad, departamentalización, gobernabilidad y responsabilidad. Él lo que dice es que las universidades son, y en general el Estado en Latinoamérica, son organizaciones de baja responsabilidad. Es decir, porque hay malos sistemas de rendición de cuentas, porque la sociedad por ahí está poco informada. Entonces, en sistemas de baja responsabilidad como los nuestros, entonces las condiciones para poder llevar adelante una planificación son más complicadas, ¿no? Y él lo que hace es caracterizar estas macroorganizaciones en función de esas reglas. Pero lo que nos interesaba a nosotros es que ustedes visualicen cuál es la... Porque hasta ahora venimos nosotros proponiendo una metodología, ¿sí?, por oposición a una metodología tradicional que todos ustedes la están viendo cuando laburan o van a las comisiones del plan estratégico de la universidad. Pero hay argumentos, capaz que si nos ponemos a hacer un plan estratégico institucional de la universidad no terminamos más, ¿no? Porque nadie sabe cómo hacerlo, y mucho menos. No digo que sea por ahí es otra cosa, pero fíjense que lo que él plantea es miremos qué tipo de organización, con qué tipo de organización estamos trabajando y creemos, propongamos un método en función de ese tipo de organización. Acá esto es así, es muy gráfico. ¿El rector le dice a los decanos lo que tienen que hacer? ¿No? No, sí. ¿Los decanos le dicen a los docentes que tienen que hacer? A veces. Hasta los estudiantes por ahí cuenta. Sí. Ahí un poco, me parece que se relaciona con, hay un concepto de Guillermo Donner que es la accountability, que es un poco tiene que ver con, sí, esto, ¿no? De cómo funcionan estos sistemas, cómo funciona la responsabilidad, la dirigencia estatal, los sistemas de contrapeso, rendición de cuentas, digamos, hay mucho de eso, digamos, la accountability es una, un poco una forma que tuvo Guillermo Donner, es un politólogo lo más importante de Argentina, en describir las cuestiones de América Latina, describir las democracias, describir las instituciones. Una institucionalidad de América Latina tiene particularidades que la describe Fer con la baja responsabilidad. Después ni hablar de lo de que él habla, el tipo de democracia, la democracia delegativa, ¿no? Tiene mucho que ver esto de, los órganos de gobierno, ahí no, yo estoy... Todo se dirime ahí. Entonces, esto que todo el tiempo estamos discutiendo, ¿quién toma decisión? Y no el Consejo, supuestamente... lo primero te dicen, no, la universidad es gobernada, vos tenés que participar, pero de repente los organizaciones son pequeños, no hay rendición de cuentas, porque también el ciudadano universitario no tiene una cultura de andar pidiendo y ver qué hace el resto. Yo quiero, la gente quiere transitar la institución, entonces tiene mucho que ver con lo que explica Fer, digamos. O'Donnell es un gran teórico del Estado, muy recomendable, porque es fácil de leer. Si a alguno le interesa profundizar en esto que decía Tom, está bueno. Él se graduó en Georgetown University, uno de los espacios de pensamiento del Estado más importantes de por lo menos del continente, y es un tipo piola en su visión del mundo, creo yo, ¿no? Bueno, Matu se graduó en Harvard, digo, pensemos dónde. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento, no? Vamos de aquí a... Algo vamos a hacer desde acá. Y él habla de los mecanismos de check and balance también, sí, en el Estado. Nuestra Constitución incorpora varias de esas cosas, de los mecanismos de... Después tardaron 20 años en poner en funcionamiento, no sé, el Consejo de la Magistratura, no sé cuánto tiempo, las defensorías, bueno, esos son mecanismos de contrapeso, ¿sí? De contrapeso, que existen en los Estados Unidos, funcionan mucho. Pero bueno, él dice, los países que no tienen planificación propia terminan adecuando los modelos, imitando la actitud, la conducta imitativa. Fíjense, si no tiene que ver con esto. Por ahí capaz que nosotros nos convenía pensar en otro esquema diferente. La agenda siempre se maneja de afuera. Eso es complicado, ¿no? Y eso es por un lado, pero después hay algo que se llama isomorfismo. Que uno lo puede ver. Yo, por ejemplo, trabajo en política de ciencia y tecnología. Y lo que vos ves es que a partir de cierto año todos los países de América Latina lanzan un mismo tipo de política. Y no está, digamos, eso que vos decís es real y más asociado a las relaciones centro-periferia de geopolítica. Por otro lado están las políticas públicas de los países o la política de planificación. Lo mismo uno nos vamos a dar cuenta cuando vemos la planificación de la universidad. De repente, cuando empecemos, les demos los planes y veamos qué fechas tienen, ustedes van a ver más o menos, todos coinciden y todos hacen sus planes. Entonces, ese isomorfismo tiene que ver con lo que dice Fer, digamos. Uno empieza a copiar, y a copiar el centro, obviamente, porque dice, y lo hacen ahí, está bien, seguro que... Exactamente. Bueno, entonces, esto es una macroorganización, conjunto de sistemas microorganizativos que operan en un espacio político institucional según las reglas de direccionalidad, departamentalización, gobernabilidad y responsabilidad que establece el juego macroorganizativo. Cada organización es un jugador, esto es importante, la asimilación de... el ámbito en el cual se desempeñan universidades como la nuestra, a la de un juego, es muy importante, como metáfora para entender el método. Lo vamos a ir charlando todo el tiempo, este tema. Donde hay un grado relevante de autonomía. No te dice cuánto, obviamente hay cierta autonomía de los jugadores, ¿no? Y por ende no hay una relación de jerarquía que implique cierta obediencia. Fíjense qué sucede en nuestra universidad, es muy interesante. Claro. Seguimos con la resolución del Ministerio de Vida Médica, que fui derogado ayer. Claro, ¿qué es eso? Digamos, uno, el Ministerio cree que tenía una jerarquía y bueno, nosotros creemos que no. Exactamente. Ahí el distingue... ¿Cómo pensar el planeamiento estratégico del Ministerio de Modernización? Claro, ahí tenés una mirada. Claro. Dice, cuando distingue con las microorganizaciones, dice, nadie tiene el mando máximo absoluto sobre las organizaciones que las integran. Por el contrario, se trata de un juego que encuentra su equilibrio en la legitimidad de los campos. Esto lo vamos a charlar. Y operacionales y en las relaciones de fuerza entre varias organizaciones. La coordinación se logra por equilibrio y adecuación de reglas. ¿Quién estudió acá a Bourdieu? ¿Algún estudió sociología usted? Sí. ¿Lo ubican? ¿Le suena? Pierre Bourdieu, muy interesante sociólogo. Para no, pensando en dónde. Estaba citado en un texto. Acá hay algo de Bourdieu, que obviamente es una fuente de Carlos Matus, que es interesante. Bourdieu plantea la teoría del campo y del hábitus, ¿no es cierto? Él dice hay actores que se desempeñan en determinados campos, en cuyo, por ejemplo, piensa en el campo académico, para citar un campo, en cuyo campo se juegan en función de determinadas reglas, ¿sí? En dicho campo los actores premian la posesión de determinado capital, ¿sí? Obviamente en el campo académico, si sos doctor, si maestría, si sos categoría 1, si sos investigador, sos Gardel. Si te pasás del campo académico al campo gremial, te miran de costado como diciendo, ¿hace cuánto que... cuando pisaste una calle, ¿no es cierto? Si te corres del campo, acá, del campo gremial al campo político, te dicen, ¿y vos de dónde venís? Qué, ¿dónde militás? Qué, ¿cuánta representación tenés? Y así, ¿no? Uno tiene, dice, el Estado es un metacampo, dice Bourdieu, donde se integran todos los diferentes campos de lo social. La universidad es un mini-estado, la república universitaria, como se dice por allí, donde esto aplica perfectamente. Y ustedes van a ver el campo gremial, el campo político, el campo académico, ¿sí? Todos los campos interrelazados. ¿No les parece que a veces ustedes dicen, ¿y este actor cómo llegó? ¿De dónde viene? ¿No? Es como que cada actor construye en el ámbito de un campo. Después es muy difícil trasladar de un campo al otro. Claro. Y a su vez... No son intercambiables los capitales. No siempre son intercambiables los capitales. ¿Por qué? El que es rector tendría que ser el investigador más grosso de la universidad, ¿no? Esa es la, como uno piensa. Claro, o que el decano. Y no es, a veces no es así. A veces es más campo un desastre gestionando. Sí, claro. O al revés. Sí, claro. Generalmente no es así. Bueno, pero ahí no es así más que ahí, no. Pero no le parece que a veces lo decimos, no. Pase su señoría. Todas estas discusiones eso se ve más de la academia. Lo ve más de afuera que de adentro. Eso es capital también. Se ve más desde afuera que de la capacidad de lobby, o pongámosle coloquialmente, sí. Rosca. Es un capital, digamos, y en la universidad pública argentina, todavía, digamos. Tiene un peso que es central, sobre todo en el campo de, podríamos decir, la gestión, ¿no? Es un campo. Campo de la política. El campo de la política. La política. Está el campo económico, obviamente, vos vas a ingeniería y ahí el campo económico pesa fuerte, digamos, en qué proyecto estás, cuánto generas de transferencia, ¿no? Eso se juega, también hay algo grosso. Y después en la facultad sí existe un poco la cuestión de los capitales, yo ponerle en exactas o en ingeniería o en mi facultad, hay una relación entre el campo académico y el campo político, digamos, ahí sí, como siempre digo, ¿va? Primero te miran el currículum y después te preguntan. Y pero bueno, eso, como bien está explicado en la firma anterior, es como, o sea, es una organización y son muchos campos en pugna y cada facultad además es un campo dentro del que cruza el resto de los campos. Entonces, ahí es donde se empieza a complejizar. Entonces, un campo es un espacio no cerrado, obviamente. Hay campos que son más herméticos que otros. El campo de la investigación es un campo cerrado. ¿No? Cerrado porque hay un sistema, tiene reglas muy estrictas. El campo de la docencia parcialmente, pero también es complicado porque tenés diferentes formas de acceso para regularizar, por ejemplo, te tardás 10-15 años, digo, el campo académico, podemos hablar de diferentes de campos que integran subcampos, ¿no es cierto? Piénsenlo como esferas, por ejemplo, la parte estudiantil es mucho más dinámica. ¿Sí? Es algo que interactúa con varios campos a la vez, ¿sí? tiene un funcionamiento más dinámico. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicada la discusión del ingreso a la universidad? Porque es la puerta de entrada a un espacio de legitimación social fortísimo, ¿no? Y el que está adentro mira y dice, estos somos muchos, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es, se juegan esas cosas. Por ahí son cosas omitidas, no dichas, pero están. Después la que tiene una. Que no lo mira así, como siempre hay digo, muchas visiones y uno traslada. Yo planteo para generar, para pinchar, digo, para que ustedes lo traten de. Y sobre todo porque había solo tres facultades que tenían ingresos restrictos de la reforma de estatuto. De pronto levantamos el ingreso restricto, éramos 9 en ese momento, 6 no teníamos, 3 teníamos. Y de pronto, claro, pero era psicología económica. El gran problema del ingreso restricto es que la universidad es la institución que valida los títulos y asigna incumbencias profesionales. Si fuera como en otros países donde los que dan la incumbencia profesional son las corporaciones profesionales, como un colegio, lo que fuera, no habría ni problema con el ingreso. Pero acá como la universidad misma la que te dice, yo te formo y a su vez te habilito legalmente para ejercer, es una gran discusión el ingreso. Porque estás ahí operando directamente sobre otro campo, que es el campo de la profesión contable, por ejemplo, ¿entendés? Y lo desestabilizás. ¿Se entiende? Sí, bueno, pero en económica, no sé, pero se trata de mucho. Lo sé, hablo con conocimiento de causa, por eso lo digo. Obviamente, hay relaciones de fuerza, que es el otro elemento. Vos fijate, legitimidad de los campos y relaciones de fuerza. Hay relaciones de fuerza. Un actor por ahí agarra y dice. En un momento está más envalentonado, sí. No sé qué, te voy a sacar, bájalo vos. Y en otro momento dice, che, bueno, qué bueno el ingreso. Sí, qué bueno. Se construyen esas relaciones de fuerza, se construyen en función de la historia, son como capas, ¿no? Son capas. Se produce a través de el acceso a determinados círculos, la cooptación de actores, ¿no? Ahí es dinámico, si no sería como muy estático esto. Ahí está el amigo Antonio Gramsci, que es el que mejor explica las relaciones de fuerza. Cómo se construyen las relaciones de fuerza, y él además particularmente fue un teórico muy particular, un tipo que tiene una historia de vida muy particular también, hablando de historias de vida, que construye la cuestión de cómo se construye hegemonía, digamos, y ahí él también juega, ¿no?, con la cuestión de hegemonía, cómo estos campos y cómo esta relación de fuerza permite ir colonizando ciertos campos, y se pasa esto que dice Fer, de repente uno, digamos, que uno pase de hace 5 años, me ha pasado, digamos, experiencia personal, discutir el ingreso irrestricto y que tener compañeros que me digan, vos no podés tener ingreso irrestricto porque atentan contra el nivel de la universidad y el nivel de la ciencia. Ah, voy a decir, no, bueno, tenemos que adecuar la institución porque creo que es importante. Entonces quiero decir, esos son procesos que lo que dice Fer, claramente de los campos entran en disputa, son dinámicos, se van generando esas relaciones de fuerza que van permitiendo que ciertos campos vayan cambiando su postura, digamos, y eso es dinámico constantemente. Entonces tenemos el campo, tenemos los actores que juegan capitales, los capitales son valorados por las reglas del campo. Las reglas no son las reglas solamente escritas, y esto vale para todo lo que vengo adelante. Acá siempre cuando hablamos de reglas, hablamos, muchas veces son reglas que no están escritas, porque el que pone las reglas es el que está beneficiándose en el campo, y muchas veces no le interesa que las reglas se conozcan por todos. Entonces uno tiene que decodificar y ver. Cuando discutamos la reforma de estatuto vamos a ver muy bien cómo operan las reglas informales, o las reglas de hecho, que se dice. Vos estás hablando de los vectores de peso y de fuerza de cada uno de los actores de esta microorganización. Eso tiene que ver con las relaciones de fuerza. Claro, por eso digo, ¿cómo? Nosotros estamos charlando con Claudio. ¿Cómo haces para lograr un equilibrio? ¿Cómo decís que estamos en equilibrio en este momento si yo tengo el actor A que tiene un vector de fuerza y un vector de peso distinto que el B? Totalmente. Yo no sé si estamos en equilibrio. ¿A qué le llamamos el equilibrio? Claro, volvemos al equilibrio en términos dinámicos, digamos. Términos como el equilibrio homeostático del cuerpo humano. No está muerto, está en movimiento, sin embargo, está en marco. Equilibrio estamos. Claro, mínimamente yo creo que esta institución. Hace 500 años que estamos en equilibrio. Venimos de una elección de rector. La universidad tiene más o menos equilibrio, la fuerza está más o menos equilibrada, pero el hecho es que la universidad funciona. Vos dudás que mañana va a venir acá y que esto va a estar en el mismo lado, va a entrar en tu oficina. Por eso, más o menos uno confía porque hay un marco de equilibrio. Es más, es lo que decir que uno esté satisfecho, pero digamos, no se está. Retrospectivamente hablando, hoy en día la universidad tiene un equilibrio que, si uno analiza los últimos 8 años de universidad, vos institucionalmente, digamos, después entra en juego si uno coincide o no en el equilibrio, claro, que es distinto. Si es del gusto de uno o no, pero hay equilibrio. Yo creo que en una organización burocrática como la universidad, creo que el equilibrio tiene que ver con el respeto de y el funcionamiento de los mecanismos justamente burocráticos, el respeto de las normas y el funcionamiento de derecho de la universidad. Creo que lo asociaría más a eso, en una organización que tiene estas características, que es profundamente burocrática. Pero es toda una discusión. Yo creo que hubo momentos en los cuales la universidad no tuvo un equilibrio, digamos, pero después rápidamente eso se ajustó. Creo que este mecanismo nos sirve para saber que vos no podés apostar todo tu capital al campo académico nomás. Vos tenés que poder acumular capital en el campo gremial, en el campo político, porque si no se te desbalancea la organización. Y tampoco podés pensarte como un actor si no tenés representación detrás, si no podés pararte frente a determinada correlación de fuerza. Yo creo que tiene que ver con eso. Fíjense, esto de los equilibrios entre los campos es muy interesante. Una facultad puede ser excelente en términos de investigación, pero puede ser un desastre cómo funciona. Tiene que ver con ese desbalance. O puede ser una pura rosca y un desastre en términos académicos. Bueno, tampoco sirve. Un buen ejemplo fue cuando en el SIN hace unos 15, 20 años atrás, cuando se empezaban a crear las primeras universidades, después de una etapa, digamos, de no haber creado ninguna universidad, ni hablar de la de conurbana ahora, ¿no? En un momento se planteó en el CIN la reformulación de la distribución presupuestaria, ¿no? Sí. Y a lo máximo que se llegó en ese momento, con todo el lobby de la que decía Tomás, de las universidades grandes, que se iba a permitir, o sea, se armó una polinómica para distribuir, ¿no? Pero se pusieron de acuerdo en distribuir los montos incrementales. O sea, hay una distribución histórica que no se permitió tocar, que ahí lo hicieron lo que todas las grandes universidades, y a partir de ahí se logró con esa polinómica distribuir otros montos que son en realidad los pequeños porcentajes en los que aumentaban algunas partidas. Después de eso venía la planilla B. Es un criterio. Hacía tabla rasa y te equiparaba con el criterio anterior. Es muy interesante ese tema. Yo planteo esto porque, por ejemplo, a ver, entre las mil cosas que se me van ocurriendo mientras planteamos el tema acá, ¿no? Nosotros pasamos de la nada, de una meseta en la que estamos tranquilos, de un modelo de país, de un modelo de universidad, a decir que mañana empezamos a hacer planeamiento estratégico. Y entonces arrancó toda una locura, una vorágine, todo el mundo corriendo, armamos comisiones. Cursamos planeamiento. Lo que digo, no tuvimos referente electrónico, no tenemos oportunidad ni de asimilar el golpe todavía, y yo creo que eso es malo para arrancar. Creo que teníamos que haber dado una charla previa, decir, muchachos, miren, cuando asumía el pájaro, decir, hay una idea de ahora al futuro, empezar a trabajar. No, tiraron 45 cosas sobre la mesa que está creando una hecatombe a nivel de la universidad interno, que no sé, si me preguntan, no sé ni a dónde nos lleva. Me parece que estamos en una, como en un maremoto que no sé si es bueno. Digo, no. Primero, que yo lo creo cuando estuve en la comisión, noto que está todo el mundo perdido. Todo el mundo perdido. Vamos a charlar de la comisión. Yo hice una pregunta que me sorprendió. ¿Cuáles eran los límites en los que íbamos a discutir? Yo lo planteé el otro día y dijo, no hay límites. Y no puede haber una idea de un planeamiento sin límites. ¿A dónde vamos si no hay límites? Entonces, ¿qué estamos planeando? No, si no, de tiempo. ¿En qué marco decidimos? Claro, el no límite lo tenés que meter en dos reunioncitas. Claro. Lo veo así, desde ese punto de vista. A ver, no somos un país acostumbrado a planear si no hay ir atrás de los quilombos. Lo estamos viendo en la realidad, nos lleva puesto el dólar, la que va, nos lleva todo puesto, y nosotros pensamos hacer un planeamiento estratégico en un país que se cae a pedazos, en un sistema universitario que para es eso, esa es una frase que son ministerios. Y por sobre todas las cosas, una cosa más importante todavía, vuelvo a lo que dijo Tomás, la capacidad de lobby, que no se va a perder en este país. Lo cual quiere decir que hay una alta probabilidad de que vos hagas un tremendo plan de planeamiento estratégico, plantees un montón de mejoras, y el presupuesto no crezca jamás igual. Yo ahí sí, a pesar de pero ahí es donde hay que insistir, y es más, lo que más me quedó de la clase anterior a mí es que yo se lo transmití a Fer. Que lo que Matus también expresa es que nosotros tenemos que poder planificar a pesar de las características que tiene América Latina, porque si no, en realidad, ¿qué se nos está integrando? ¿Qué se nos está diciendo? Porque ahí está el punto, se nos está diciendo que los latinoamericanos estamos condenados a la contingencia. Y Matus estudió en Harvard, agarró a Bourdieu, o sea, el mainstream, digamos, lo más grande, digamos, lo más importante conocimiento mundial, dijo, no, nosotros. Porque eso es lo que yo, por lo menos a mí, lo que me gusta de Matus es que te dice, no, vos, por eso fíjense en ese ejercicio, que él no habla de sentarse a discutir y ver qué queremos hacer, de acá si quise. No, no, nosotros tenemos que definir los problemas, ver lo que tenemos, ver la brecha y ver a dónde queremos ir, y ahí, digamos, a partir de construir. Pues si no, es como si vos, en este contexto, es como la frase que más escuchamos es, no tenés, porque, digamos, la planificación, como planificación, está presente todo el tiempo, porque todo el tiempo nos estamos bombardeando diciendo, no hay plan económico, o hay plan económico, no hay. Yo antes de venir escuchaba una nota con el Miguel Brown, que es el secretario de Comercio, decía, es fantástico, él te describe las leyes, la planificación que hacen con los monopolios, y vos lo escuchás y salís a la calle y dices, esto no es, digamos. Entonces, esa esquizofrenia y eso es algo que uno también se va construyendo, digamos, que uno, nos creamos incapaces de planificar. Es una construcción que se ha hecho a lo largo de muchas décadas. Si no se empieza. Estamos condenados a improvisar. Pero bueno. Y yo, como en relación a eso, a mí me parece que empieza a asumir como un estigma, porque justamente las características del país latinoamericano ha sido la vulneración del desarrollo sostenible. Claro. O sea, por más que una y otra vez le han impedido a los pueblos, digamos, su propia autodeterminación, justamente porque en el mapa mundi estamos como condenados a ser países extractivos, fuga de divisas, etc. Digamos, esto de la división norte-sur. Sí, sí. Yo creo que es posible planificar y tanto en cuanto, bueno, tiene que ver con esto de la ciudadanía, es una cuestión política de fondo. En el caso de las relaciones de fuerza, lo que estaba pensando hace un ratito, un claro ejemplo de relaciones de fuerza y de equilibrio siempre reequilibrante o homeostático, como se dice, es la renuncia que han hecho las unidades académicas frente a los colegios profesionales, ejemplo, con las carreras cortas. Porque ese es un tema que la mayoría de los colegios profesionales no le han permitido a las unidades académicas, precisamente porque parte de su incumbencia, ¿cómo se dice local? Su, bueno, parte de su capital, comercio. Comercio. Ah, está bien. Tengo varios ejemplos para dar. Pasa con el posgrado también, ¿no? A veces. Pasa con el posgrado. Y lo de los posgrados fue todo un tema, sí. Se fue instalando después. Pero en un principio ardían los colegios profesionales. Sí, sí, sí. Y como desbarajuste en cuanto a las relaciones de fuerzas internas y capitales, cuando son los claros, claro ejemplo de las unidades académicas que sufrieron intervención. Ajá. Digamos, en donde el capital fue puesto a otro lado, se quedaron sin capital político, lo que pasó en salud, lo que pasó en derecho. ¿En derecho pasó? No. No. Creo que no lo fue. Un deseo. No, es un deseo. Pero no, un fallido ahí, ni creo que gracias por dejar más. Una cosa, acompañando lo que dice Claudio, lo que nosotros estamos viviendo, lo digo acá porque yo lo dije, el error que tenía que decir también. Sí. Nuestra anunciación, lo que se está viendo con el sistema GD, no le dieron la posibilidad de discutir esto en el marco del plan estratégico y se ha generado una ansiedad confusional de que vuelta o entra. Y acá estamos todos desesperados, ¿no? Y además estamos con la cultura de reescribir, que a mí me parece eso peligroso. De no escribir. Estamos con la cultura de reescribir. Lesiona nuestro estilo. No escribir para qué esto, ¿no? O sea, no hacer propio con actos administrativos, justamente en donde la burocracia se define por el mismo. Entonces, en todo este proceso que cambia el paradigma de la burocracia, te estoy hablando desde lo técnico, ¿eh? Aunque siempre lo técnico es político. Sí, sí. Y hablar de lo que puede llegar a responder es este. O lo que puede llegar a facilitar. Lo que quiero decir es esto. Está cambiando el paradigma de la burocracia, no te digo de 50 años, de siempre de la universidad. Mínimamente lo que yo digo es que tener un respeto por el tiempo de los vividos. No te digo otros 50 años. Pero sí empezar un proceso que tiene que ver, pensando en cualquier sistema, no te hablo de que un sistema se necesita. ¿Sí? Pero tiene que ver con una construcción de abajo hacia arriba. Sí, yo con eso dejé, mañana tengo la famosa capacitación, esa vamos a ver qué onda, pero yo estoy haciendo un doctorado en administración pública en la UBA y por lo menos lo que yo he visto y lo que he leído, lo que va a pasar con eso, como viene, como nació ese proceso, que va a terminar siendo una nueva, va a proponer nuevos dispositivos para trabajar igual, no va a cambiar la estructura, mi opinión. No, pero le quita transparencia a los que yo ya veo que va a producir es eso. Le da transparencia desde arriba, va a poner menos hacia abajo y mucho menos de las relaciones humanas. Ah, mirá, bueno, interesante. Nos aísla entre comunidades. Nos confina un lugarcito donde vos pasás un expediente, una nota y no te comunicás con los mundos. Termina siendo una pantalla. Es la cosa más importante que tenemos en la universidad, que es el diálogo, el crecimiento. Y aparte, en la confección, el monitoreo y el control, se va a ver gente que no tiene accesibilidad, porque vos vas a. Es muy lindo el sistema, todo bárbaro. Pero vos vas a una oficina, son tres compañeros trabajando y la máquina que anda al 30%. No tenés herramientas para poder empezar a trabajar. Yo trabajo en el colegio y le toca el timbre de refrigerio, se pone la luz. Por ejemplo. No lo puede solucionar la universidad hace dos años. No, no, no. Y sobre todo viniendo de un ministerio como el de modernización, es el hecho que el monitoreo y el control. El monitoreo y el control. Que no tiene el acceso a la máquina para poder hacer la nota. O un jefe perverso que hace todo él y no le permite que sus auxiliares lo hagan, va a ser contraproducente porque se no tiene el registro de trabajo. Al no tener registro de trabajo, el señor organizador dice, acá hay 200 tipos que no hacen una puta nota. Y no fuera. Yo retomando lo que decía Marquito, creo que tenemos que aprender una valiosa lección en las universidades públicas, que es liderar el cambio, no esperar que nos lo metan por la cabeza. Yo creo que es uno de los grandes problemas que la universidad pública tiene, su postal de la comodidad burguesa, y después se queja. Digo, esto es lo primero que deberíamos aprender. El próximo proceso de modernización, porque un sistema se necesita, de hecho cada uno tiene el suyo. Sin ir más lejos, no inventamos nada nuevo. Aparte de un sistema de gestión, no un sistema de información. Nos genera información agregada, al menos para nosotros. Yo creo que para el ministerio sí, de alguna forma. Pero bueno, sacando eso, digamos, es lo que decía Fer, digamos, vamos a tener que tener nuestro sistema de información para poder agregar información en base a la despapelización. Porque en realidad lo único que es un expediente electrónico, sin posibilidad nuestra. Eso primero, deberíamos aprender a liderar el cambio y no esperar a tirar hasta último momento en nuestros claustros escondiditos hasta que viene el ministerio y nos aprieta con la planilla B y nos hace firmar un convenio donde nosotros nos vamos a modernizar. Además, esto es histórico para todo el sistema universitario argentino. O sea, una de las características de las universidades es que eran como cerdos. ¿Cómo se hace Córdoba? Nadie sabe. ¿Cómo se hace Cali? En realidad, cada uno lograba procedimientos, lograba hacer cosas como un poco. Siempre faltó, o sea, lo que caracterizó el sistema fue que hubo centralización pública. Entonces es una anomalidad que ahora tengas un expediente que es único en todo el país, con los caratunes, no solamente para nosotros, sino para todo el sistema universitario. Yo lo que me planteo es si, me asigna razón en estar paranoide, pero estamos en un contexto, está sucediendo esta cosa. Y este sistema fue el que articuló los despidos. Sí. Y sobre todo la gestión que no tiene una comunicación hegemónica que nos conteste algunas preguntas antes que las contestemos nosotros. La yo creo, tenemos que avanzar, pero yo creo ahí, insisto, me preocupa cómo porque creo que la intención debería ser el tratar de mejorar las prácticas cotidianas. El otro día cuando charlábamos en la comisión lo de la estructura. Para mí es secundario si la universidad hoy tiene o no tiene una estructura. El tema es qué problemas tiene la estructura que realmente opera. Digamos, puede haber 10 proyectos de estructura, pero discutamos cómo funciona actualmente la universidad informalmente, porque sabemos que no hay ni siquiera una norma como para orientar una mirada o monitorear. Y uno debería apuntar a poder ver los problemas que allí hay para después que sea el GDE o lo que sea el dispositivo para poder mejorar esa estructura. No hay tiempo, me parece que el problema lo que va a terminar pasando es que va a ser algo que va a llegar a medias, digamos, va a ser un híbrido porque la resistencia está de lo que ya está instituido y que viene hace 50 años. Eso es lo que va a primar, para mí en definitiva, terminar primando eso. Más en un sistema tan estable como el que tenemos en la universidad. Digamos. Nosotros, mira, yo creo que esto es una cosa bastante consensuada hasta con los viejos, que los viejos son poco los viejos. No cayó de un día para otro. Y ese es el problema que tiene la universidad, que no charla los nuevos cambios que hay, las políticas que hay, aparece, bueno, esto lo quieren para. Apareció esto, analicémoslo ahora para que no nos deje sorprender. Una cosita. Todo este proceso se inició con un demo de una secretaría. Vos podés decir, bueno, cuando hay legitimidad construida, o sea, consenso construido, chiflás y las cosas se hacen. Esto se inicia con un demo, distinto hubiese sido, si hubiese iniciado con con una ordenanza de consejo superior como la que te la publicite. Ahí, ¿sabes qué? Nos hubiésemos callado la boca, planificando convocatoria 1, 2, 3, convocaron a los formadores y los formadores. Hay algunos que se cayeron. Después, eso no sabemos qué criterios se dieron, ese tipo de cosas. Hay gente que no se formó todavía en lugar clave. Entonces, puedes decir, ¿cuánto se está planificando? Ese es un gran tema. Bueno, podemos seguir. Es algo más de todo lo que es algo más de lo que implementan sin planificación. Es algo más que nos llueve y como todo, nos llueve y nosotros de alguna manera nos vamos a tener que adaptar. Porque yo al que fui la semana pasada me dijeron que el 7 de mayo, o sea, el lunes que viene, arrancamos con las notas por el sistema este. Todavía están capacitando a la gente. No sabemos, yo fui a un curso que encima se hizo más corto, 4 horas. Yo soy la única que más o menos hace las notas en mi lugar de trabajo. No sé si les ponen para dar una nota por el sistema. Capaz que vamos a estar aislados un tiempo. Sí, la gente es suficiente, lo que decíamos. Claro. Y aparte, esto que dice Marco, ¿no? A cada reunión que vas, el secretario lo primero que dice es: quédese tranquilo, que esto no es para. Dejar gente afuera, lo que da la permanente. Y es lo que más te preocupa, ¿por qué? Evidentemente, hay una preocupación. Lo primero que dice cada vez que arranca el curso el mismo secretario, quédese tranquilo. Bueno, mañana voy a tener mi capacitación de GD, les cuento a ver mi impresión. No tengo ni idea. Ah, me cuento. Ahora sabes el sistema y lo único que es una herramienta más para trabajar. Yo levantaba la mano. ¿Te fuiste, boludo? Ahora. Tengo que seguir, pues yo no llegamos, en serio. No quiero cortar, dale. Que el otro día, cuando traje todo esto de lo que iba a poner, resulta que mucha de la parte de la gestión ya lo conocía. Nosotros no lo desayunamos ahora. El tema es dónde se planifica. El tema de quién lo planificó. El problema para mí acá es que no se integra al personal universitario como un actor en el plan. Porque no siempre lo tenías planificado. Siempre tenés que planificar una acción, si no, sos un suicida. El tema es que se integra. No vamos a seguir hablando porque. Sí, pero. A ver, un bocado, 30 segundos menos, Pablo. 30 segundos. Con respecto a lo que vos decías, que independientemente de la falta o no de estructura y de expediente y todo esto, justamente yo no coincido con lo que vos acababas de decir, porque deja tantos blancos, tantos frentes abiertos, porque intencionalmente, desde una decisión política, además de que no se planifica o se planifica con otros intereses. Es obvio que la universidad sí o sí se atraviesa por la política, pero la política la de afuera, no la política. Como concepto abstracto. Sí, la política partidaria. Y eso hace que, por ejemplo, por eso suelta esa diferencia tan grande en esa comisión del trabajo. Si vos tuvieses una estructura orgánica o funcional, permitiría esto que acabas de decir, que planifiquen y el personal universitario no se entera, porque todo no está reglamentado, organizado, si querés ponerle una palabra no tan conservadora. Pero si vos tenés misiones, funciones, cargos y tareas, no te van a pasar todas estas cosas. No va a haber un jefe que haga, como decía Alejandro, todas las notas y los pinches no hacen nada y para arriba dan pie. Y para la gestión tampoco le deja todo el cheque en blanco para hacer y deshacer la gestión de turno, la que esté. Pensemos. Está muy bien. Yo algunos matices que no comparto, pero vamos a avanzar. Pensemos en las reglas. Explícitas y las reglas implícitas. De ahora para adelante insisto con esto, porque nos sirve para entender qué pasa. Sí. Porque si no es como que nos quedamos viendo lo que está normado, y yo entiendo que por su mecánica de trabajo, ¿a qué te apegas? Me apego a lo que está escrito, pero ampliemos el espectro para poder comprender el juego de los actores. A veces también tengo muy breve, a veces también desconocer, no es casual. La falta de estructura implica que no estén ocupados los cargos de aquellas personas que tienen como función sindical. Claro. Vamos a ver brevemente la dinámica. La gran mayoría de los empleados públicos de todo el país, organizados en obrero, estamos el 60% de nuestra vida laboral luchando la carrera. Las funciones, la estructura, es un tema que es muy nuestro, por así decir, pero también se refleja en el ámbito académico. Como la cuerpo, imagínate, yo puedo contar también un montón de cosas cuando va, cuando lo de departamentalización porque fracasó, digamos, cada uno de los docentes quiere tener también su pintita, y no está mal. Tenemos que ver qué mecanismo podemos usar, en todo caso, si queremos optimizar, que no vulnere, digamos, que la gente necesita vulnerar. Me quedo con esto que decís, no está mal o no está bien, está muy bien lo que dice él, no está mal o no está bien para un actor, ustedes piensen eso, no se planifica desde la perspectiva de un actor, eso es lo que tenemos que ir viendo, y ahora es lo que vamos a charlar acto siguiente, no ahora, pero en un ratito. Veamos brevemente qué se plantea en cuanto a cómo es la dinámica de las macroorganizaciones, para cerrar este tema. Dice, la dinámica de superación o estancamiento de una macroorganización depende de tres tipos de capitales, dice Matus. El capital material, el capital organizativo y el capital humano, ¿sí? Me gustaba esto, más allá de que la palabra capital, tampoco recurso, como que podemos discutir lo semántico, pero pensemos, lo material tiene que ver con los recursos físicos, escasos, siempre, por definición escasos, ¿sí? Por definición es importante. El capital organizativo, que tiene que ver con las prácticas, las ideologías que dominan las prácticas de la organización, lo avanzado o no que es la organización en cuanto a su desarrollo científico, es decir, a pensarse sistémicamente, tener claridad en los fines y en los medios para lograr esos fines, el grado de avance, desarrollo de una organización. No es lo mismo, con Tomás estamos trabajando en una localidad que se llama Los Pinos, en Balcarce, con un grupo de vecinos para armar una cooperativa, y uno ve el capital organizativo cómo va cambiando, ¿no? Primero nos juntamos para armar un biodigestor, para que la gente pueda hacer biogás. Nosotros fuimos a constituir la cooperativa. Primera reunión, él no se conoce con él, ella con ella, ¿no? No era una organización, era un grupo de personas random que cayó, ¿no? Segunda reunión, ya, ¿no? Tercera reunión, y vos ves cómo se va construyendo un capital organizativo, se van construyendo reglas, se van construyendo capacidades, ¿sí? Entonces esto es algo, es intangible, lógico que es intangible. ¿No lo vamos a tener en cuenta según la planificación estratégica tradicional? No, macho, hay que tenerlo en cuenta, porque es una organización que desarrolla capacidades que exceden lo que los individuos per se tienen, la famosa sinergia. La sinergia es eso, ¿sí? Y capital humano. ¿No es cierto? El capital humano, y lo puse grande porque según, por lo menos el estudio de este autor, es lo más importante. ¿Por qué? Porque una institución puede tener una restricción económica, insuficiencia presupuestaria, como plantearon ustedes, ¿sí? Que yo comparto, digo. Pero si no tiene capacidad organizativa, es muy difícil que pueda resolver esa deficiencia material que puede tener. Y a su vez, la capacidad organizativa se genera a partir de las individualidades, ¿no? El capital humano son las capacidades de las personas, sus ideas, su práctica, su formación. Bueno, este espacio es un espacio para desarrollar, entre comillas, capital humano. Para que ustedes se mejoren, piensen, superen, mejoren su espacio de laburo, después vienen GD así de arriba. No importa. Lo que hagaba leer es que pero es eso, ¿no? Y lo que dice es, una universidad puede venir mañana, triplicación del presupuesto universitario. Mañana Macri se levanta con, no sé, hizo algo raro y dice, dame un decreto, te lo triplico. Yo le puedo apostar que no cambia nada. A lo sumo va a haber una fiesta de un año y después va a seguir siendo igual la universidad. Se va a planchar. Algo parecido pasó durante los 90, según lo que cuentan algunos. Exactamente. Fiesta de los 90, después llegamos a la. No estábamos en la misma situación. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron capacidades, no se invirtió en eso concretamente. ¿Sí? Un poco la moraleja de este análisis es, fíjense, como por ahí los problemas que ustedes fueron identificando y que vamos a trabajar tienen que ver con estos capitales, tienen que ver porque sin eficiencia de la gestión, ¿no es cierto? Cohesión, tiene que ver un poco con esto, con lo material del presupuesto, y la preponderancia que tienen los individuos, los actores dentro de las macroorganizaciones como actores que pueden traccionar los otros déficits en términos de capital organizativo y capital material, ¿sí? Como por dónde, porque uno dice, ¿por dónde arranco? No, ¿por dónde arranco? Bueno, esto te da alguna pauta, te da alguna pauta. La dinámica de estancamiento, de superación en las macroorganizaciones tienen que ver con estos tres capitales, pero a su vez estos tres capitales operan como diferentes, ¿no es cierto? No son todos iguales. Según la preponderancia de los capitales y los equilibrios entre cada uno, va a ser esta dinámica, ¿no es cierto?, de mayor estancamiento. Si tengo un déficit de material importantísimo, seguramente voy a estar en una situación de estancamiento. No obstante, si logro construir una masa crítica, ¿no es cierto?, una masa crítica de trabajadores, en este caso, que pueda profesionalizar la estructura de la universidad, por ahí estoy en condiciones de generar un capital organizativo mayor y resolver ese déficit, ¿sí? Es una idea, una pauta, un conjunto de categorías que me parece que nos va a permitir después pensar lo que va a venir más adelante. Bien, vamos a charlar un breve, ¿crees? 12. Vamos a charlar brevemente de la primera parte del libro de Marcus. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros les traemos el texto medio trabajado, o sea, medio procesado. Ustedes lo tienen que leer, ¿sí? En los próximos encuentros vamos a trabajar puntualmente este libro, ¿sí? Esto que vamos a presentar ahora son más o menos las primeras 30 páginas, una cosa así. Nosotros les traemos algo medio digerido, esto obviamente lo tienen en internet si quieren la presentación, pero después ustedes leanlo, que les va a servir. A la primera lectura no van a entender nada, no. Por ahí les había pasado. A la segunda menos, ¿sí? ¿Para qué? Pero a la tercera por ahí le van a encontrar un poco de sentido. ¿Por qué? Y ya... ¿Por qué? La tradicional es más fácil. Pero después la tercera, la cuarta, ya la cosa tiene un poco más de sentido y le van a encontrar la vuelta, ¿sí? Vamos a intentar que con la presentación sea más amena esa lectura. Bien, dijimos que había cuatro preguntas fundamentales de la planificación tradicional. Nosotros trabajamos ya bastante la primera, sobre todo porque trabajamos algunos autores como von Glasserfeld y trabajamos a Bunge, que nos permiten por ahí darle un complemento a lo que plantea Matus, porque creo que es lo más importante, posicionamiento epistemológico. Y en la práctica juntamos la segunda y la tercera en un solo momento, ¿sí? Y nos quedamos con tres etapas, que es lo que finalmente vamos a hacer. Pero estas son las cuatro preguntas fundamentales que se hace Matus cuando concibe su plan, ¿sí? Lo que coincide con un momento explicativo, con un momento prescriptivo estratégico sería, sumando la 2 y la 3, y con un momento táctico operacional, ¿sí? Lo primero tiene que ver con la investigación de lo que estoy haciendo. Investigo problemas, no ejes. Problemas, no ejes. Cuando no hay tiempo, hay que hacer un joda, me dijo Claudia Durán. Cuando uno se sienta a discutir los ejes, es como que uno, el eje lo ve de una manera, el otro lo ve de la otra forma. Pero bueno. ¿Te perdiste la primera parte? De la ahora te vamos a contar. Ahora vamos a charlar un poco. Y pone en valor el hecho de ser muy riguroso en saber describir la realidad y saber construirla, que es un poco el cuando el trabajo que lo vamos a ir haciendo. Que es algo como dice Fer, que también de los ejes, y si uno lo compara con Matus insiste que antes de ponerte a discutir lo que querés hacer, primero tenés que saber dónde estás. Entonces, también con los ejes nos pasa, ¿no? Vamos a discutir los ejes, pero si bueno, vamos a discutir X ejes, y empieza la gente a hablar de los ejes. Y en algunos ejes, algunos tienen la. Sí, se adelantan y dicen, bueno, por lo menos antes dejemos la normativa. Claro. Matus no dice, vos no podés volver a discutir nada si primero. No existe, no construiste la realidad, ¿no? Ahí volvemos a un también. El concepto de eje lo van a ver recién en el momento 2 y 3 acá, no en el momento 1, para ver la diferencia, ¿no? Pues arrancamos un poco más atrás. Bien, momento explicativo entonces. Cuatro cosas que son fundamentales del momento explicativo. Uno, el concepto de análisis situacional, que es antagónico al de diagnóstico, ¿recuerdan? Diagnóstico proveniente de la medicina, proveniente de una epistemológicamente de una idea de que existe una única verdad, de que existe un síntoma y a partir de ese síntoma yo aplico mecánicamente algo que me permite resolverlo, que está muy bien para las ciencias naturales, pero nada que ver tiene con las ciencias sociales, ¿sí? Estructura. Es exactamente, trabaja en ante problemas estructurados, trabaja en situaciones de determinación, no de indeterminación como trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales. Lo que reconoce fundamentalmente el análisis situacional es la multiplicidad de actores interesados en un juego, ¿sí? Interesados en un juego porque, bueno, o ponen en juego capitales dentro de una partida, ¿sí? O porque el intercambio de ese problema le genera un problema posterior a él. Por ahí inmediatamente no, no, no, no le implica nada, pero sí la resolución de un problema habilita otro problema potencial para él. ¿Sí? Indefectiblemente, dice Matus, cuando un actor mira a un problema, a un juego como un problema o como una amenaza o una oportunidad, problema, amenaza o oportunidad, el tipo juega. ¿Se entiende? Ahí sé, una oportunidad o una amenaza sería el eventual intercambio de un problema por otro. Hay una explicación de la realidad que surge de la lectura de datos, y esto es importantísimo. Yo leyendo y releyendo el libro, lo que veía es lo interesante acá es diferenciar las preguntas y las explicaciones de un mismo problema, diferenciarlas para entender qué opina Nacho, qué opina Rubén, qué opina Claudio, qué opina Laura, digo, para no mezclar. Eso es, ¿cómo es que dice él? Usa una palabra, después si alguno lo leyó me lo recuerda, es todo lo contrario a mezclar. Que muchas veces uno cuando intenta consensuar, mezcla, ¿no? Claro. O sea, a ver, ¿qué opinás de esta palabra, de esta frase? No, cambiarle la palabra, ponerle la coma, sacarle la palabra tal, ponerle tal, tal, ¿vale? ¿Qué termina pasando? Lo que él dice, los problemas son la explicación de alguien. Cuando uno no diferencia y mezcla, termina siendo la explicación de nadie. Exacto. Es lo mismo que sin nada, es lo mismo que hacer un texto que no diga nada o que no sirve para cambiar nada. Cualquier similitud con la realidad, entonces él dice, la aplicación de la realidad es siempre función de un actor. Después vamos a ver en el momento táctico operacional cómo hacemos, qué peso tiene esa descripción del problema para un actor. Eso es otra cosa, eso lo vamos a ver en las próximas clases. Las relaciones de fuerzas, ¿no? Eso viene después. Pero al principio nos dice, bueno, en esta macro organización tengo todos estos actores que juegan este juego. Bien, para tal actor, la estructura organizativa es un problema que se desglosa en estas preguntas. Para el tipo que está en la gestión es otro problema que tiene otras preguntas. Para el docente, como es que no le interesa, no le importa nada, otras preguntas. Sí, pero, ¿sí? Todas válidas. Claro. Sí, pero diferentes. Inclusive, fíjate cómo, no para la discusión, pero sí para ver cómo ustedes, sin darse cuenta, fueron construyendo en otra feria de mí la cuestión del PDE, como cada actor ve. Para el Ministerio de Modernización, el exacto. Problema es centralizar. Tener información. Para ustedes el problema es no perder su fuente de laburo. La fuente de trabajo y la dinámica de capacitación que no es acuerdo al trabajo. Para la utilidad de la universidad es tenemos que lidiar o mediar entre. Quiero decir, eso que dice Fer, sí. Es importante hacer esta construcción. Porque si nosotros metemos toda la misma bolsa, no estamos diciendo nada. Eso es muchas cosas para muchos actores con diferentes intereses. Matus usa el ejemplo de la inflación. Dice, la inflación es la pérdida sistemática del poder adquisitivo del dinero. Porque no solamente las explicaciones son diferentes de un problema, también las preguntas que se hace uno frente a ese fenómeno. El empresario dice, lo que mira es cuánta tasa de rentabilidad pierde. El laburante lo que mira es cuánto poder adquisitivo pierde. El problema es el mismo. Es el medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Exactamente. Después lo que plantea es rigurosidad analítica, dice, el momento explicativo es clave de la rigurosidad analítica y como que se ríe de la metodología tradicional o del concepto de objetividad del conocimiento como vimos en las primeras clases, cuando dice, justamente para ser riguroso hay que entender que cada actor tiene su subjetividad al momento de presentarse ante un juego. Totalmente vale cada uno. Totalmente vale cada una, dice, ¿no? Después vemos cuánto peso tiene cada uno y cómo se da el juego. Porque también en este juego hay desigualdad, eso es importante, no es un juego de un partido de fútbol o de ajedrez, donde todos tenemos la misma cantidad de fichas y cada uno mueve y sabe. No, acá hay algunos que tienen. ¿Juegos de poder? Algunos, claro, en el ámbito de lo social hay actores que tienen mayor peso, otros tienen menor peso. Entonces a lo sumo uno tendrá que ver cómo construye una correlación de fuerzas deseada para, ante una situación de inferioridad, imponer o proponer o la palabra que quieran. Determinado objetivo estratégico. Pero partimos de esta realidad. Entonces, incluyamos estas subjetividades porque hace la rigurosidad analítica, dice Matus. Y esto me parece interesante también, lo del cálculo interactivo. Esto no está enumerado, la lectura lo fui armando. El cálculo interactivo es importantísimo. La mejor jugada que yo pueda llegar a hacer en un juego, la mejor jugada, cada actor hace jugadas, ¿no? La mejor jugada que yo puedo hacer en un juego va a depender siempre del otro jugador. Gran diferencia con también la planificación tradicional aquí, donde yo juego solo. Yo juego solo, yo digo, yo me paro arriba del plan, digamos, yo miro lo que hay que hacer, yo, ¿no? ¿Termina en un plan? En una página web. Y docentes y estudiantes que me molestan. ¿Se entiende? Claro. De manejar la universidad. Depende entonces de lo que haga mi adversario. Yo tengo que comprender con quién el juego situado. Este es en síntesis, la apreciación situacional. Para retrotraernos un poco a lo que nos decía von Glasenfeld, el diagnóstico no sirve para nada. No, el diagnóstico sirve para... Está bien hacer un FODA, está bien, no está para hacer, pero no es lo único. No es lo único ni lo primero. Entonces está bien que hagas un diagnóstico, es decir, que recopiles información, que juntes datos, eso está bárbaro. Ahora, eso solo no alcanza, hace falta, como decía von Glasser citándolo acá, hace falta una asociación de esos datos, la vinculación de la lectura de la realidad de los hechos con una teoría, con una subjetividad, con una visión. Eso es lo que te permite construir la apreciación situacional. Esto es clave. Esto es clave porque de alguna manera complementa la idea de diagnóstico tradicional y lo pone en el marco de una comprensión de la realidad donde se comprende la multiplicidad de actores, la subjetividad de los actores y demás. Este es un concepto clave entonces para entender cómo se explica un problema. Se construye a partir de las diferentes apreciaciones situacionales que tienen cada uno de los actores que juegan ese juego. Y los actores, repito, juegan el juego en tanto el problema es un problema para ellos o va a representar una amenaza o una oportunidad. Si va a representar una amenaza o una oportunidad, me presento también, por más que no sea mi partida. ¿Sí? Nosotros trabajamos con problemas, dice Matus. Problemas focales, ese es el punto de partida. El problema focal surge de un malestar inicial, ¿sí? Un eje, un tema, ¿sí? Una misión de la universidad, ¿no es cierto? Ese puede ser un malestar, pero no es un problema, hay que construir el problema. Es lo que habla es de macro problemas también. Uno cuando ve en principio ve un problema grande, insuficiencia de presupuesto, es un problema grande que tiene a su vez otros múltiples problemas adentro. La distribución del presupuesto, los mecanismos de distribución, el uso de ese dinero, la capacidad que tiene la universidad de generar recursos propios. Esos son todos problemas o micro problemas, si lo quieren poner en esos términos, que integran un macro problema, que es que la universidad no tiene plata. ¿Sí? Entonces identifiquemos el macro problema. Del malestar al macro problema y del macro problema a los nudos críticos, dice. Porque también dentro de un problema, hay cosas que podré resolver y hay cosas que no. O hay cosas que serán más importantes resolver que otras. Entonces lo que tengo que ir es a ver esos nudos, ¿no es cierto?, en los cuales yo voy a poder actuar y sobre los cuales voy a poder establecer ejes estratégicos para construir objetivos estratégicos y luego tácticas operativas, ¿sí?, operacionales. Entonces partimos de un análisis situacional, construimos un problema focal que termina con la selección de un nudo crítico. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Uh-huh. Vamos. Vos agarrás, ahora lo vamos a ver en un... Yo les recorté una impresión del libro para que lo vean y así les ayudo a explicarlo. Pero por ejemplo, vos describís un problema como actor, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Cada descripción que vos haces se asocia a una causa. ¿Sí? De esa causa vos construís un micro problema. No todas esas cosas vas a poder vos resolver. Yo no sé si vos podés modificar el criterio de distribución histórica del presupuesto de las universidades nacionales. No, eso depende de una ley nacional, creo que inclusive en la ley de educación superior está el tema de la distribución de presupuesto en base a parámetros objetivos. Eso existe. Claro. Nunca se implementó, se implementó ese poquito que comentaba hoy Claudio y después no se implementó más. En la otra materia estoy pensando en dos conceptos de los que vimos, que los relaciono con... En la otra materia estamos viendo lo del árbol de problemas y la selección del problema central, que vendría a ser más o menos aplicable. Y también recuerdo cuando vi la teoría de la organización, el tema de los puntos claves de control era, que así es como ahora se NASA, porque hablando de GDS, NASA, el sistema de control que tienen ellos internacionalmente tiene que ver eso con los puntos críticos de control o algo por el estilo. Estás en la, es parecido. Es parecido, es parecido. Vale. Estás asociando bien, digamos. Sí. Vale, prácticamente lo que dice Senasa, en ejemplo, yo no lo puedo conseguir porque es muy viejo, pero ¿se acuerdan del Plan Nacional Lactosa? Sí. ¿El que erradicó lactosa en Argentina? Sí. Se usó en base a matos. Ah, mira. Se aplicó en metodología de matos. Ah, muy bueno, mira. O sea, yo conozco a alguien que lo diseñó, pero no lo tengo porque no está online. Lo quiero decir para que vean que, digamos, sí, es efectivo. Es efectivo. Y funcionó. Porque se erradicó lactosa, sí, fue igual. En sanidad animal es muy común trabajar con matos porque es muy, se adapta mucho a, digamos, decir, malestar con el problema de mortalidad, quiere decir, son muy simples. ¿Aplicables? Los indicadores son muy, claro, muy gráficos. Entonces, volvemos. Nosotros vamos a percibir un malestar que está en la superficie. ¿Sí? De eso vamos a construir un macro problema, que a su vez vamos a descomponer. Ustedes trabajaron en descriptores el otro día. Bueno, cada descriptor va a tener que ver con una causa y esa causa va a representar un nudo crítico. Las causas que yo pueda trabajar van a ser los nudos críticos. Los otros van a ser nudos, pero que no voy a poder resolver. Piensen la palabra nudo. Un nudo es una atadura, ¿no es cierto? Si tiene mucha presión, es algo difícil de desatar. Si yo tengo poco control sobre los hilos que atan ese nudo, no lo voy a poder desatar. No va a ser algo crítico. No. Dice Matus, los problemas que uno no puede resolver son parte del paisaje social. Es decir, ¿qué hago? Lo tengo que aceptar, no me queda otra. Trabajo con lo que puedo hacer. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Sí. Un ejemplo sería si poner este plantear lo que podemos pensar algunos sobre la fuente 16 y el uso de los recursos, que una vez que llega a fin de año va a parar solo ahí, olvídate. ¿Cómo sería eso? Claro. Las diferentes fuentes con las que ingresa, sí, ingresan los recursos, con la fuente 16 para terminar el ejercicio, los residuales, como van a parar esas fuentes, y después no se redistribuye. O... Ahí el problema sería la subejecución del gasto. Sí. Entonces, yo tengo, mi problema es la subejecución del gasto. No puedo resolver el problema de que a fin del periodo la universidad me chupa lo que me sobró y se lo lleva. Ponele que yo planteé eso, soy una facultad y estoy planificando una facultad. Eso no lo puedo cambiar porque es una norma que me excede. Pero sí puedo ver de ser más vivo en cómo ejecuto el gasto para no tener su ejecución y que me pierda los recursos. No me sobre plata a fin de año. Uh-huh. Algo así sería. Bien. En ese caso sí. En definitiva, lo que dice nuestro autor es que se trata de procesar problemas. ¿Sí? Explicar cómo nace y se desarrolla un problema, que es lo que estamos haciendo en esta primera parte. Hacer planes para atacar las causas del problema mediante ciertas operaciones, analizar la viabilidad política del plan o construir viabilidad y atacar el problema en la práctica haciendo lo que planifiqué, implementando las prácticas que... Pero esta idea de procesar un problema es lo que me interesa, que les quede. O sea, yo intento procesar el problema, es decir, porque pienso en su aplicación, no en su discusión solamente. Le busco la vuelta. Obviamente va a haber cosas con las cuales me voy a encontrar que por ahí son más, que disgustan más que por ahí no pensarlas. O sea, hay que hacer un ejercicio mucho más sincero, me parece, del momento en el, al momento en el cual uno está discutiendo una problemática en una macro organización. Hay que ir al hueso de la cuestión, ¿no es cierto? Y después veré qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer y qué se me ocurre a mí para poder procesar ese problema. Hay que ver también qué se nos ocurre, qué capacidades tengo. ¿Cómo se describe un problema? Es decir, la primera parte, explicar cómo nace y se desarrolla un problema. Lo que dice el autor, hay que construir un vector de descripción del problema, un BDP. Ustedes lo hicieron el otro día. El BDP es un conjunto de descriptores. Piensen en un vector, ¿no es cierto? Un vector es algo que atraviesa un conjunto de puntos, ¿no? En la matemática es así, ¿no? ¿Sí, bien? Piensen en un problema que se presenta nebuloso, como dice Matus, ¿no es cierto? Un problema borroso donde yo no puedo identificar bien sus componentes y demás, es una nebulosa. Yo trazo un vector al momento de decir, bueno, lo voy a describir a través de esta dimensión analítica, esta dimensión analítica, esta dimensión analítica. ¿Sí? Presupuesto universitario, para citar lo que vamos a charlar en un rato, lo describo a través de la preponderancia de los objetos del gasto, lo describo a través de la forma de distribución del presupuesto, lo describo a través de la capacidad de generar recursos propios, ¿sí? Son formas de entrarle al problema. Esto es loco, este es el corazón del método, para mí, es lo más importante. ¿Por qué? Y tiene que ver con esta, con la utilidad. Porque acá ya cortamos con la ambigüedad. ¿Sí? Cortamos con la ambigüedad. Uno cierra la interpretación del problema acá, como dice él. Porque vos decís, bueno, en realidad mi problema es cómo se distribuye el presupuesto, qué pasa que no genero plata, cómo lo estoy gastando. Esos son mis problemas. Son las causas que afectan un macro problema. ¿Sí? Y me circunscribo ahí. ¿No es cierto? Precisa qué es lo que debe ser explicado, las causas que cada escritor, como decía yo recientemente. Verifica el problema y lo vuelve monitoreable. Yo a partir de eso voy a decir, bueno, a ver, voy a poder ir viendo. En el año 2019, ¿cuánto generé de recursos propios? En el año 2020, ¿cuánto generé de recursos propios? ¿Cómo lo gasté? Voy pudiendo medir, ¿sí? Voy pudiendo ver cómo eso va evolucionando. Eso es un elemento fundamental de un descriptor. Ustedes lo veían el otro día en la metodología del CICOM que usamos, con indicadores, construir indicadores. Puede ser un indicador cuantitativo o cualitativo, ¿sí? La distribución del presupuesto. Y yo, no sé si puedo construir un indicador de eso, pero yo puedo decir si es más justa o menos justa, ¿sí? Si es en base a histórica o en base a parámetros objetivos. Esos son dos indicadores cualitativos fuertes, ¿sí? Es una forma de construir un descriptor. O sea que indicador y descriptor sería lo mismo. No. Un descriptor es una dimensión analítica. Vos construís un indicador en base a un descriptor. Por ejemplo, yo te digo, el problema de nuestra universidad es que tiene un excesivo gasto en salarios docentes, por ejemplo. Eso es un descriptor, es una dimensión analítica, que es un componente del gasto. El indicador va a ser, tenemos un 95%, ¿vas a poder compararlo? Claro, va a decir, bueno, en el 2018 tenía 95, en el 2019 94, 2020 93, ¿cómo va evolucionando? ¿No? Yo voy aplicando, realizando las operaciones que voy planificando y voy viendo cómo va cambiando el indicador. El indicador es el tablero, dice Matus, el indicador es, o el marcador es el tablero del partido. ¿No? El partido de básquet que va. Uno va jugando el partido y va cambiando el tablero, es eso. Uno va viendo en tiempo real cómo mi plan va impactando en la realidad. ¿Sí? Para eso me va a servir, en este caso, la idea de descriptor y de indicador. De cada descriptor uno debería poder construir un indicador que puede ser cuanti o quali, como decíamos hace un rato. Y si quisieras ponerte a analizar, teniendo el indicador de 90 y pico sobre sueldos, y ves que tenés una planta docente, más investigadores, por decirlo así, más investigadores que docentes frente al mundo. También ahí vas a poder hacer, conformar un descriptor de que al final que se está dedicando demasiado a investigación y se está desatendiendo. Exacto. Y tú podría ser. Tú podrías, desde tu visión. Podrías calcular, por ejemplo, el índice de docentes por estudiante que tiene nuestra universidad y compararte con alguien, te podría servir, porque siempre hay que tener algún parámetro. Sí. Uno cuando compara el 95 lo está pensando en relación al 100, ¿no es cierto? Que sería la situación menos. Lo podrías comparar con el 75%, el SIN recomienda que las universidades estén en un 75% de salarios. Claro. Fíjense si estamos un poquito lejos. Es parte del modelo de pauta que se aplicó en su momento que recomienda. Lo que proponía era. Proponía justamente etapas donde el SIN y la CPU deberían desarrollar acciones en conjunto para que las universidades vayan de un 90 a un 85, un 85 a un 80, de un 80 a un 80. Claro. Afectado. Exactamente, y el modelo de distribución presupuestaria iba a intentar generar eso en todas las universidades. Igual el promedio de las universidades está en un 75 por ahí, nosotros estamos allá arriba, como varias otras universidades, como lo vamos a ver cuando analicemos. Las grandes, no me digas nada. Exacto, sí. ¿Sobre el presupuesto ejecutado o sobre el presupuesto recibido? ¿Cómo? Sobre el presupuesto ejecutado. Sobre el presupuesto ejecutado, sí. Quedando un presupuesto de un 40% sin ejecutar. No, las más grandes más arriba en gasto del salario. La más chica no, más lejos, más cerca del 75%. Ah, ni idea. Nosotros somos grandes. Estamos calculando lo más. Estoy hablando de que no, estamos en el pelotón. No, del ejecutado es en lo real. De las 10 universidades con más presupuesto de 57. No somos la UBA, no somos Córdoba. Digo, estamos en el pelotón del 20% más importante de la República Argentina. más allá de que estamos lejos de las 6 grandes o las 5 grandes, ¿no? Pero estamos, somos grandes. Dentro de los 10, claro, según los indicadores, entre séptima y novena, si agarrás presupuestos, si agarrás estudiantes, séptima y novena de 57. Ya tenemos que dejar de decir eso que la... Está bien, no somos la uva, ni lo vamos a hacer nunca, creo, pero no somos chiquitos. Lo interesante de los descriptores es que después te plantean, cuando uno construye el modelo explicativo, uno lo que termina haciendo es, en base a los descriptores, construir las causas y las relaciones de un problema. Y después va a terminar elaborando las tácticas o las operaciones que uno va a llevar adelante para poder resolver ese problema. Y ahí entra en juego varias cosas, ¿sí? La oportunidad política que uno tiene de llevar adelante determinada operación. Ya acá empezamos en el plano de la aplicabilidad de lo que estoy planificando. Su impacto principalmente en los marcadores o en los indicadores que describen mi problema. Es decir, presupuestos, alta cantidad de salarios, alta proporción del salario en el presupuesto total de la universidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a recortar salario de la universidad? Espero que no. En términos de oportunidad política, inviable, nadie se le ocurriría eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar en otra operación para poder atenuar ese indicador. ¿Se entiende? Porque uno primero lo analiza frío y después dice, no sé, 5% de generación de recursos propios de parte de la universidad. ¿Qué vamos a salir? ¿Vamos a vender terrenos? ¿Vamos a vender para aumentar? No, tenemos que ver, ¿se entiende? Después uno empieza a ver que esa es la parte que en el debate conducido van a tener que ustedes pensar, ¿sí? Las operaciones, eso. Nosotros vamos a construir los descriptores, vamos a construir las causas del modelo. Y ustedes van a decir, bueno, esta la podemos trabajar. A ver, ¿qué hacemos para trabajar esta? Y escribimos, ta, ta, ta. La pregunta que yo tenía era, no solamente, ¿no deberías abordar todos los descriptores? No necesariamente. Sí, los descriptores tienen que poder explicar exhaustivamente el problema. No tiene que haber ambigüedad. Pero cuando yo voy a abordar el problema, que lo voy a abordar a través de los descriptores, no necesariamente voy a abordar todos los descriptores. Vos vas a abordar las causas que podés controlar y que impactan en los descriptores. Solamente las que podés controlar. Todas las causas de todos los descriptores. Sí, sí. Todas las que puedas agarrar. No, las que puedas agarrar. Sobre las que vos puedas agarrar. Por eso preguntaba. No, algunas no. Algunas. Algunas te resignás a que no las podés. Exacto. Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, el déficit. 7% de déficit fiscal, contexto de ajuste de gasto público a nivel nacional. Esa es una causa que impacta en el descriptor porque impacta en el monto total del presupuesto de las universidades e indirectamente impacta en el monto que se lleva a la Universidad de Mar del Plata. Pero esa es una causa que nos queda fuera del juego. En el modelo del flujograma que vamos a elaborar, queda fuera del juego. ¿Sí? Pero lo tengo en cuenta, ¿vale? Existe, pero me excede. Yo lo que termino haciendo es, en base a los actores que tengo, porque también ahí tiene mucho que ver el nivel en el cual estoy planificando. Si estoy planificando con Macri sentado en la mesa, entonces esa es la, por ahí la podemos discutir y es algo sobre lo cual podemos hacer. Ahora, si estamos discutiendo en la universidad o en la facultad, no. Si no es actor, no. Si no es un actor, exacto. Entonces, nosotros, de los descriptores, vamos a construir las causas que impactan en nuestro macro problema. Y lo que tenemos que hacer es clasificar primero esas causas. Piensen en un juego. Ahora les voy a presentar un ejemplo. Los marcadores del juego, es decir, si yo puedo o no ganar un juego, va a depender de una jugada. Sí. Una jugada es una acción. Por definición es una acción. ¿Sí? Es un movimiento de un actor. Piénsenlo tipo de derecha a izquierda. Primero ese actor, para poder hacer esa acción, tuvo que generar una capacidad. La capacidad de, por ejemplo, estar bien entrenado. ¿Sí? Yo puedo, mañana me pueden llamar para jugar ahora en Rusia, por ahí le puedo pegar la pelota, pero tengo que estar entrenado para, ¿no es cierto? Y no puedo agarrar la pelota con la mano y salir corriendo. Tengo que respetar las reglas. Así la técnica después de China. ¿Se entiende esa relación? O sea, la acción es un flujo, es un movimiento, un desplazamiento. La capacidad es una acumulación, es un saber, es algo que es más que algo circunstancial. La analogía futbolera, algo que es muy común en Argentina, que es lo que dicen. hay recambio de técnicos. Dicen, no, el problema es que los técnicos no tienen tiempo para aclarar las capacidades del equipo. En mi caso soy hincha independiente y es claro, digamos, tengo un técnico que está hace 60 partidos y vos lo ves y hoy en día un hincha independiente se sienta en un partido y sabe que el equipo tiene capacidad de, y juega bien o relativamente bien para lo que uno está acostumbrado, pero porque ahí te das cuenta que tenés un técnico que en este caso es muy gráfico porque él tiene una tablet y está viendo cuántos kilómetros corre, digamos, eso los técnicos de fútbol es muy gráfico. General, hay acciones que van cambiando los técnicos y de repente decís, bueno, ¿cómo se relaciona con la capacidad que genera un entrenador en un equipo? Es lo que se decía del Diego cuando dirigió la selección, perdón, los que no les gusta el fútbol, Diego, pero... Sí. Que, o sea, son todos crack, no les puede enseñar nada, pero lo motiva. Claro. ¿No? Y eso tiene que ver con una capacidad, ¿no es cierto? De motivarte, de empoderarte, ¿no es cierto? Eso es una acumulación también, ¿se entiende? Y por último, tengo que tener en vista las reglas, explícitas e implícitas. Claro. Las de derecho y las de hecho. Sí, es muy importante eso. Voy a siempre jugar en base a las reglas del campo. Volvamos a Bourdieu, ¿no es cierto? Las reglas que me permite el campo, que me valida el campo. Yo me puedo presentar a... Yo puedo querer ser categoría 1 de investigación en la universidad, pero si no acumulé nada, digamos, y no puedo ir a obligar a alguien para que me dé la categoría 1. Tengo que presentar la solicitud, todos los papeles, todo. ¿Sí? Ahí es muy claro en el régimen de categorización las tres cosas, porque en las acciones, como Fer podríamos decir que la parte de las acciones más o menos ya las manejamos, porque quiero decir, el hábito, como dice Bourdieu, investigador, uno lo va adquiriendo, sabe escribir trabajo, sabe metodológicamente. Ahora, ¿qué pasa? Está la capacidad, ¿cuál es? Tenés que formar un grupo de investigación. Yo quiero ser 3, 2 o 1. Bueno, las capacidades, ¿cuáles son? Bueno, vos sabes investigar, pero... A, lo tenés que saber transmitir. B, lo tenés que constituir en un equipo. C, tenés que saber buscar recursos. Bueno, listo, ¿entendés? Y las reglas son las que cuando yo voy ahí dicen, ah, mirá, este tiene tanto trabajo publicado, dije 10 tesis, hizo tal cosa, pum, bueno, categoría 3, 2, 1. Pero es un poco como dice Fer, digamos, y ahí se grafica muy bien. Y probablemente ustedes en sus ámbitos, en su trabajo, exista lo mismo, digamos. Después hay otra subclasificación que es importante, que charlábamos recién, que ahora la vamos a ver más gráficamente, que tiene que ver con las causas, porque son todas causas, ¿no? Acciones, capacidades y reglas son todas causas de un mismo problema. El jugador tiene que saber qué causas están dentro de su juego y qué causas están bajo su control. Esto es fundamental. Las que están dentro del juego y las que están bajo mi control van a ser los nudos críticos. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Dónde lo pusimos? Bueno, creo que lo pusimos atrás, ¿eh? Ahí. Los nudos críticos los voy a seleccionar en base a eso, ¿sí? Perfecto. La discusión de la política macroeconómica va a estar directamente fuera del juego. Va a ser una causa, pero va a estar fuera del juego, porque no están esos actores adentro. Si les gusta el ajedrez, conocerán. A mí me gusta mucho el ajedrez. Esta es una jugada típica del ajedrez de principiante, pero que es muy buena, que es el mate del pastor. Abre el peón 4 rey, mi jugador abre con la misma jugada, me habilita la reina, y fíjense, lo que produce la alteración del juego es una jugada, que es la reina a, creo que es F7, ¿no? Sí. F7. Esa es una jugada, pero para llegar a hacer esa jugada, tendría que, el jugador tiene que saber lo que es el mate del pastor, ¿sí? Tiene que haber un cálculo interactivo, recuperando lo que hablamos al principio, porque mi adversario tiene que jugar de determinada manera de no bloquear mi jugada. Si mueve la reina delante del rey, o si te adelanta el otro peón también, ¿no es cierto? Tiene que haber una relación entre los dos jugadores que se tiene que dar de determinada manera. Mi jugada más efectiva va a depender de la jugada de mi adversario, para retrotraernos lo que hablamos inicialmente. Y tiene que haber una capacidad, y yo no puedo agarrar la reina, pues la reina es la que se mueve para todos lados justamente, pero no puedo agarrar el peón y llevarlo hasta la última fila. Hay una regla, tengo que entender que si no, no estoy jugando el juego, ¿sí? Entonces, me parecía una buena metáfora para que entienda la diferencia entre acción, capacidad y regla, que todas son causas de, en este caso, el problema de cómo ganarle a este adversario en un partido de ajedrez, ¿sí? Se visibiliza la reina haciendo el mate, pero antes hubo todo una correlación de cosas, sí, está y esta por ahí no te sale, pero claro, sí. Tiene una variante linda, si igual. Es una variante de la que hubo copiando esa apertura. Ah, mirá. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Es una genialita. Ahora te pido la sección. Entonces, pensé bien el ejemplo. Pensé bien el ejemplo. Escúchame, es mi amigo Fernando Arena. Menos mal que me dijo que no sé la altura de las circunstancias. Algo fue, algo. Yo soy amateur. Esto es entrenamiento estratégico. Yo supo la broma. No, el ajedrez tiene mucho de planificar, digo, ¿no? De poder ver jugar a todos. Exactamente. Es un juego en el cual los dos jugadores están en equidad. Sí. ¿No? En realidad no. Las negras siempre buscan tabla, dice, ¿no? Bien, sí. Porque juegan, tiene una jugada menos. La blanca sí, no puede. Pero depende. Pero depende, ¿no? Bien. Porque hay defensas que son muy agresivas, pero que buscan ganar. Exacto. De contragolpe. Bien, pero no es que uno tiene cuatro torres y el otro sino que son las mismas fichas, el mismo tablero, todo. Esa es una ficción para entender el modelo, pero en el ámbito de lo social no es así. Digamos, hay actores que juegan con dos reinas, el rey está atrincherado. Sí, son cinco cabezas atrás de un ejército de peones. Son cinco cabezas atrás blanca contra una de cada la ficha negra. Y el otro con el peoncito, ¿no? Peoncita negra. Cabecita negra, tranquilo. Eso es lo que pasa en la guerra. ¿Cómo? Eso es lo que pasa en la guerra, donde tenés ejércitos que son mucho más poderosos que los otros. Y bueno, esto está basado en la planificación estratégica militar. Sí, claro. Y lo interesante es que justamente el hecho de que sea el campo social un campo indeterminado y demás, te permite que ante condiciones de inferioridad inicial, vos aún así tengas chances de poder de vencer a tu adversario. Por eso está siempre abierto el juego de lo social. Y eso es lo interesante. Porque si no, ya estaríamos entregados. No tengo las fichas, listo. Vietnam. Además, el otro te necesita a vos. Exacto, Vietnam. Vietnam no tiene ningún tipo de componencia igualitaria con el territorio. Conocía muy bien su territorio, ¿no? Conocía. Pero si vos estaba totalmente empoderado en el proceso. Qué buen ejemplo, ¿no? No te conocía el terreno, jugás acá, jugás en mi lugar. Exacto. Y para entender cómo se construye sentido común, cómo se construye hegemonía, porque todo el mundo piensa que Estados Unidos no va a ganar Vietnam. No. Vemos la película de. Claro, la guerra de la película te compensa. El tipo de a pie se acuerda, ¿no? Es eso. Fue un empate. Se construyó un relato a partir de eso. Bueno, entonces, para ir cerrando, y ya que nos está dando hambre. La construcción de modelo explicativo. La construcción de modelo explicativo se basa en la definición de un vector descriptivo del problema, vector de descripción del problema, que son un conjunto de descriptores e indicadores. Identificar las causas del problema, porque yo una vez que construyo esos descriptores, cierro el tema, digo, no queda nada afuera, y en base a esos descriptores construyo las causas. Esas causas, como veíamos recién, las debería poder clasificar según su tipo, acciones, reglas, capacidades, establecer sus relaciones. Acá el autor habla un poco de este tema, es importante también, relaciones cualitativas o cuantitativas. O sea, lo social en general se basa en relaciones de tipo cualitativo. O sea, yo sé que esta causa tiene una relación con esta otra causa, pero yo no sé en cuánto impacta, si mucho, poco. No, inmediatamente o no, eso está dentro de la interpretación de los actores que están planificando, ¿sí? Pero hay relaciones, pero muchas veces uno no puede determinar de qué tipo de la relación. Exactamente, qué magnitud tiene esa relación. Habrá algunas que se pueden cuantificar y otras que no. La mayoría seguramente que no. Y como decía inicialmente, la selección de los nudos críticos del problema, ¿sí? Que es lo que después nos va a permitir, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, pasar al diseño de la estrategia y la parte operacional. Si ustedes agarran, a esta altura ya no entendimos nada y nos remareamos, ¿no? Estamos borrachos, y ven este cuadro, que es un cuadro feo, pero yo se lo voy a explicar para que lo entiendan, porque sirve para entender cómo se explica un problema. ¿Qué es lo que va? Tom nos va a explicar el problema de la deficiencia presupuestaria ahora en un rato. Con este cuadro. Nosotros tenemos, ¿cómo se lee este cuadro? Primero, problema, deficiente desempeño del equipo azul en el partido de baloncesto. ¿Sí? ¿Quién es el actor? La dirección del equipo azul. ¿Sí? El director técnico del equipo azul. Lo que tenemos que ver primero es el vector de descripción del problema. Él identifica dos vectores, dos descriptores. Uno, que tiene que ver con, es cuantificable si se quiere, que tiene que ver con el marcador, y este es un partido que está en ejecución. Que se está llevando a cabo. ¿Sí? De escritor 1, los azules pierden 85 contra 110. ¿Sí? Y, se explica, este resultado se explica por la acción 1, que es un flujo, que es juego lento con mala puntería. ¿Sí? Este juego lento con mala puntería impacta directamente en el vector descriptivo en el escritor 1, ¿sí? Que es el tanteador. Se relaciona con otra acción que identifica el analista en este caso, que es pocas jugadas con oportunidades de cesta. Es decir, hay poco volumen de juego. Al darse esta acción, lo que termina sucediendo, y él lo identifica en el segundo descriptor, es que hay una tendencia a que el descriptor 1 se empeore. O sea, fíjense que los dos descriptores nos muestran estáticamente cómo es el resultado del juego y cómo se presenta el problema, y el descriptor 2 te muestra, en base a estas acciones, cuál es la tendencia. ¿Sí? ¿A que empeore el marcador? ¿Por qué se dan estas pocas jugadas con oportunidades de cesta? El juego produce el juego. Esto lo tienen en el libro, sí, sí, sí, sí. Uno lo mira y dice, ¿y esto qué? Pero es importante entenderlo. Ahora, el juego lento y de mala puntería se relaciona con una acumulación, que es una capacidad, que es que el equipo azul está con mal estado. Llega al partido con mal estado, eso es una acumulación. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Previamente llego mal al partido. Repercute en que tengo un juego lento con mala puntería. ¿Cuánto repercute? Todo, no sé. Repercute, no sé. Por ahí les dije algo en el entretiempo que los motiva y llegaron mal, pero. Muy común. ¿No? Muy común. Saca alguna. Estos dos estarían dentro del ámbito de lo controlable para el jugador, seguramente, ¿no es cierto? Después dice, el equipo azul, que es otra acumulación, viene deprimido o desmotivado, el punto 4, ¿sí? La causa 4, que a su vez se relaciona con dos otras causas, una que está dentro del juego, que es esta regla, y otra que está fuera del juego, que es esta regla. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo que está fuera de lo que son los descriptores, está fuera del juego. Esto está fuera del juego, todo. Yo lo acepto, lo interpreto, lo entiendo, pero no puedo operar sobre eso. Y a su vez, si el equipo rojo está mejor, está dentro del juego, pero yo no puedo hacer nada tampoco con eso. ¿Se entiende? Si puedo, por ejemplo, operar sobre esto, reglas internas de premio de estimulante para el equipo azul. ¿Sí? Yo para ellos les estoy pagando mal, no les estoy pagando en función de los resultados que tienen. Esa es una regla. Es una regla que impacta en cómo los jugadores entrenan y efectivamente después en cuán bien llegan a un partido y después en qué volumen de juego tienen, qué puntería, ¿no? ¿Se entiende la relación? Es como una suerte de árbol de problema, tomando lo que decía hoy Nacho, pero está pensado por ahí de otra manera. Lo interesante de este flujo era, obviamente uno va a decir, bueno, ¿qué impacta sobre que tengo un equipo desmotivado o deprimido? Y las reglas de competencia del baloncesto, ¿sí? Puede ser, creo que tiene que ver con cómo viene siendo el torneo, si vengo perdiendo, si me tocó una mala serie, que son cosas que son reglas que no las puedo controlar. Exactamente. A su vez que yo tenga pocas jugadas con oportunidades estas va a depender de mi depresión o de mi mala puntería, pero va a depender también de que el equipo rojo viene muy bien. La emoción está fuera del juego, que el equipo rojo esté muy bien, pero es algo que yo que lo hago, digo, lo hacemos todos. Cuando jugamos decimos, y vos, cómo sos bueno jugando, no sos bueno, ¿no? Eso siempre uno lo observa. Y a su vez el equipo rojo viene de un país que tiene mejor nivel organizativo y económico, entonces tiene como la moral más alta. ¿Entendés? Piensen como dos países. Sí, también lejos está de mi control, que voy a hacer, no puedo hacerlo. Por ahí, esto según la lectura del actor, por ahí en un país donde muy chiquito, como que no es el favorito, a veces termina siendo algo que como que envalentona más a los equipos. Obviamente acá está la mirada del problema del actor, ¿sí? La mirada del problema del actor. Pero, y bueno, y piensa las consecuencias, ¿no? Pérdida de premios, problemas familiares, como están fuera del juego, pero son también las consecuencias de que los azules pierdan contra los rojos, ¿sí? Lo interesante es la cadena de relaciones que hay, porque yo después digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Lo del país, olvídate. al equipo rojo le puedo dar, le puedo poner agua en el comienzo Vilar. El gado de Vilar, pero estoy rompiendo la regla de juego. Sí, bueno. Claro. O tocarla con la mano. Todo vale. La mano de Dios es diferente. El baloncesto tiene su propia regla, no la puedo modificar tampoco. Bueno, tengo que ver cómo trabajo. Tengo que ver cómo trabajo sobre estas causas, que son las que por ahí están bajo mi control, están dentro del juego y están bajo mi control. ¿Sí? Son las que podemos modificar dentro del juego. Son las que podemos modificar dentro del juego. Lógicamente, eso es importante lo que dice el compañero. Si en realidad se trata de acciones, juego lento de mala puntería, por ahí cambio, meto a Messi, cambia. ¿No? Di María. Es una acción. Si mi Messi medio perdido para el básquet. Conceptual. Claro, bueno, no sé, aquí tenemos rápido, Tomás. Si nosotros tenemos problemas que se basan principalmente en causas que son acciones o flujos, entonces son problemas de más fácil resolución. Porque por ahí haciendo un cambio táctico lo resuelvo. Si tiene que ver con acumulaciones, estoy un poco más complicado. Pensemos en la universidad ya. ¿No? Si tengo que ver con, ¿por qué? Porque las acumulaciones juegan la historia, las tradiciones, digamos, el capital humano en un sentido más amplio, las capacidades organizacionales, digamos, son cosas más complicadas, no es solamente lo material, no es un problema de no me transfirieron, si me transfirieron, no, eso sería una acción, ¿sí? En términos presupuestarios pensando. Ahora, si mis investigadores no tienen en la cabeza cómo generar recursos para mejorar la universidad, ese es un problema grosso. O si los investigadores no tienen el marco normativo necesario para poder salir a generar, es más grosso todavía, ¿no? Un tema es la acumulación y otra cosa son las reglas. Si yo estoy imposibilitado por la regla, porque me lo prohíben directamente, ¿viste? Puedo pensar, Matu dice construir viabilidad, puedo pensar cómo hacer para cambiar esa regla. Pasa mucho en la universidad, digo, se discuten normas, estatutos, esto se discute permanentemente. Pero son cosas más difíciles de modificar. No es una acción, no es un memo, no es la conducta aislada de un actor, es algo más grosso, ¿sí? Entonces... Ni hablar de las reglas implícitas. Exacto. Los problemas se van agravando conforme me corro en causas que están más de este lado. ¿Sí? Cuando estoy más cerca de las acciones es más fácil porque se corrige por ahí más sencillamente, pero cuando estoy más de este lado es más complicado. Porque la acumulación requiere un tiempo, porque la modificación de una regla requiere determinada correlación de fuerza. Digo, ahí se va complicando un poco la cosa. ¿Me das un sinónimo de acumulaciones y ahí? Capacidad. Es mejor. Reglas, capacidad y acciones. Piénsenlo así. De hecho, son las categorías que se trabajan. Una capacidad y acciones. Sí. Lo que pasa es que para tener una capacidad yo tengo que acumular. Tengo que poder saber. Tengo que saber cómo se hace el mate del pastor. Si yo no lo tengo en la cabeza, puedo abrir 10 veces la partida y nunca voy a tener la capacidad de hacerle mate en 3 jugadas. ¿Por qué no me sonaba acumulación? Me suena muy, muy, muy mal. Acumulación de experiencia. Acumulación de experiencia. Tiene que ver con eso, Rubén. Pensar en términos de capacidad. Capacidad. Capacidad de producción de jugadas. Capacidad de producción de acciones. Y yo no puedo plantearme una acción si no tengo previamente una capacidad. Esa es la relación. Y si a su vez no está adecuado a determinadas reglas. Eso lo vamos a charlar ahora un ratito. La primera vez que me dijeron armar proveído y vos decías, Claro. Hoy en día. Claro, por ahí, claro. Bueno, ¿estamos? Vamos. Volvemos. Una y una. ¿Tres? A las dos. Perdón, a las dos. Todos y 10 estamos acá. Es una regla esa que no se puede volver el tiempo atrás, no está en el juego. La capacidad de comer en 15 minutos. Primer que miro con el ropa.